En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. 9 sobre la 1, estáis en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Con todo el equipo preparado, con María Moreno al frente de la parte técnica, Martín Expósito de redacción, Silvia Casasola en la dirección y por supuesto con tertulia, con el equipo al completo. Esta noche Manuel Carballal, muy buenas noches. Muy buenas noches. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Javier García Blanco. Hola Bruno, ¿qué tal? Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal compañeros? Buenas noches. Y con informaciones desde ya, desde el minuto cero del programa. Imaginemos, estamos en la guerra de Irak, estamos en Samarra. Por poner un ejemplo, en ese momento se aparece Mahoma en el cielo, justo antes de un bombardeo norteamericano. Esto es más o menos lo que se está investigando para poder llegar a hacer una investigación verdaderamente sorprendente y con unas implicaciones asombrosas, Jesús. Pues sí, así es, lo comentaremos luego con más detalle, pero digo un par de palabras que le va a sonar a mucha gente y si no le suena, que presten oídos, que es el proyecto Blue Beam. Es otra forma de hacer guerra, una guerra con hologramas, una guerra psicológica, una guerra donde se utilizan ni más ni menos que arquetipos religiosos espirituales. Algo que tiene muchísimas consecuencias, que se ha intentado poner en práctica y que al parecer lo quieren hacer en breve, aprovechando ni más ni menos pues esa fecha del 2012. ¿Qué tipo de tecnología pretenden utilizar y desarrollar para hacer esto? Porque consiste un poquito en lo que he dicho, ¿no? Proyectar la figura falsa de un líder religioso y que determinada población, he puesto un ejemplo, sí, pero puede extenderse a cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Pues es una tecnología desarrollada a base de hologramas móviles en 3D, ni más ni menos. O sea, una tecnología muy especial que aparentemente estaría en disposición de ciertos gobiernos, entre ellos el ejército de Estados Unidos, y que podría usar ni más ni menos que deidades holográficas en el campo de batalla para inducir a eso, a una serie de creencias en los lugares donde tú los proyectes. Por ejemplo, evidentemente estaríamos hablando de Afganistán o de Irak o de Irán, a lo mejor, en el futuro. Y hay incluso nombres que se utilizan para esa proyección de hologramas. Uno es el rostro de Alá, lo cual ya es, creo que, bastante significativo, y hay otra referencia, porque todo esto lo publica la revista Wired, que en Estados Unidos, pues, en fin, es muy conocida a la hora de implementar y de anunciar todo lo que son los desarrollos de ingeniería, incluso también de artefactos bélicos. Bueno, y pues, con el otro, buenos contactos con el contactos, Departamento de Defensa. Wired, la verdad, que lo tiene muy bien. Sí, y sí, son muy buenos chivatos, porque ellos fueron los que se chivaron de él que estaba pasando la información a los de WikiLeaks. Es verdad, cierto. Adrián, cierto. Lamo, un colaborador pues del director de este periódico. Es una buena referencia. Y lo que te comentaba es que también han hecho referencia a otro arma conocida como la voz de Dios, la cual dirigiría unos rayos de sonido aparentando ser una voz que proviene desde las nubes o incluso logrando que alguien escuche algo en su cerebro sin que nadie más lo haga. Fíjate el poder que puede tener eso si además lo juntas con el otro arma, el rostro de Alá. O sea, juntas el rostro de Alá y la voz de Dios, que es el nombre que reciben estos dos, vamos a llamarlos prototipos militares, pues creas un arma que logra superar los criterios de realidad de los soldados iraquíes o afganos. Es decir, que ellos tienen la convicción real, tanto a nivel individual que incluso colectivo, de que su Dios les está hablando o les está dirigiendo hacia unas determinadas decisiones para tomar en un momento crucial, bélico, en fin, psicológico, como lo quieras llamar. O sea, que eso es un tipo, ya digo, de guerra que hablaríamos casi de novelas de ciencia ficción, porque es meter en tu mente la idea del enemigo o la idea de una falsa salvación. Porque en el fondo es, fíjate, utilizando un símil que ocurre mucho en nuestras leyendas españolas. En la Edad Media, durante la Reconquista, en muchísimos lugares, yo tengo recogido datos, leyendas, informaciones, yo sé que Juan Ignacio Cuesta también y todos vosotros, de intervenciones divinas en determinados acontecimientos o batallas. Donde esa intervención, que puede ser Santiago Matamoros, que además de la batalla de Clavijo, por lo menos tengo referenciadas otras 12 batallas más, o puede ser la Virgen, o puede ser un determinado santo como San Martín o San Jorge, es decir, determinan que dentro del fragor de la batalla, la decisión o que la batalla tenga unos derroteros totalmente diferentes, precisamente por el desánimo que produce en unas huestes determinadas, en este caso las musulmanas, y por el ánimo que genera en otras huestes, que son las cristianas. Fueran reales o fueran mentiras estas apariciones divinas o marianas, el hecho es que a lo largo de la Reconquista, en las leyendas españolas, hay muchísimos casos donde se sabe que se determinó una batalla en función de esas supuestas apariciones. Pues bueno, pues lo que intenta hacer el ejército de Estados Unidos es algo similar, pero con la tecnología moderna. ¿Qué quiere decir? ¿Que las apariciones de entonces eran también hologramas? Evidentemente no. No, claro. Pero es utilizar un arquetipo que siempre ha estado ahí en el inconsciente colectivo, que es la presencia divina en los momentos cruciales de un ser humano, para que el curso, ya digo, de una batalla tome unos rumbos o tome otros. Manuel, no es la primera vez que se desarrolla un proyecto de estas características, ahora con una tecnología mucho más desarrollada, pero de forma más rudimentaria, pero con la misma intencionalidad, ya ha ocurrido en un pasado no tan pasado. ¿No? En muchas ocasiones, en realidad, la desclasificación de información en Estados Unidos, sobre todo, esto tenemos que contextualizarlo en el campo de las operaciones psicológicas, de los departamentos de operaciones psicológicas de los ejércitos, entre ellos el norteamericano. Ya en la guerra de Vietnam se utilizó las supersticiones. Uno de los generales, de los ideólogos de las operaciones psicológicas, decía que el terror es un arma tan potente como cualquier cañón o cualquier fusil, pero mucho más barato. En la guerra de Vietnam se llegó a utilizar a prisioneros del Vietcong a los que se desangraba, se les hacía unas heridas en zonas donde existían supersticiones sobre vampiros, se utilizaban helicópteros con altavoces emitiendo unos rugidos terribles para proteger las zonas de los marines del Vietcong. Y uno de los casos más fascinantes, Malecón de La Habana, hace 40 años ya, una aparición de la Virgen que, al aparecerse en un país comunista, tenía como objeto desestabilizar precisamente los seguidores de Fidel Castro. Fue probablemente uno de los primeros experimentos relacionados con este tipo de apariciones holográficas. Ha sido la primera de las noticias, la primera de las informaciones que hemos ofrecido en la tertulia Zona Cero del programa de esta noche de La Rosa de los Vientos. Pero... La Zona Cero. Tarek Jesús Callejo, continuamos en la tertulia que hemos arrancado desde el minuto cero, no podía ser de otra forma, estamos en Onda Cero, estamos en la tertulia Zona Cero, pues desde el minuto cero información con esa primera noticia en la que algunos podrían llegar a ver casi signos apocalípticos, ¿verdad? Como los que veía, porque me lo acabas de comentar mientras estaba sonando la publicidad, el fallecimiento del más conocido de los intérpretes del hombre que en el siglo XX hizo famoso a Nostradamus. Efectivamente, sí, murió este martes Jean-Charles de Fombrun, conocido pues por la cantidad de libros que iba publicando, donde pues hacía sus interpretaciones muy personales de las cuartetas de Nostradamus, y que a medida que se iba equivocando pues iba sacando un nuevo libro donde rectificaba las fechas. Pero es verdad que fue el intérprete más conocido, el que era un poco referencia obligada, y por eso casi yo siempre intentaba reflejar el hecho de que no era siempre Nostradamus el que decía este tipo de cosas, sino los distintos intérpretes, siendo uno de los más conocidos von Brunn. Entonces, de hecho, cuando se hablaba, dice, bueno, Nostradamus dice que va a haber una tercera guerra mundial en tal fecha, o que va a haber un anticristo que se llama... Digo, no, cuidado, no lo dice Nostradamus, lo dice uno de los intérpretes más conocidos, más famosos, que es Jean-Charles de Fombrun, que por desgracia pues bueno, pues ha muerto en esta semana, y que nos ha dejado sus obras, donde sí se atrevió, yo creo que de una forma irresponsable, pero sí se atrevió a dar fechas, y cada vez que daba una fecha se equivocaba. Me acuerdo cuando Juan Pablo II visitó... ¿Qué ciudad francesa era entre dos ríos? Lyon. Lyon, claro, porque la hablaba de los dos ríos, todo el mundo, bueno, iba a haber pintado. Tanto es así, tanto le creyeron su interpretación de Nostradamus, que se movilizaron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado francés, porque existía un clima de peligro ante la visita del Papa de Juan Pablo II a Lyon, tremenda, ¿no? Sí, es verdad, que generó ciertas psicosis, porque él estaba convencido que una de esas cuartetas que hablaba, en fin, pues de un magnicidio que iba a ocurrir, además relacionado con la Iglesia, que iba a ocurrir en una ciudad, ¿no?, que estaba rodeada por eso, por dos ríos, que además, bueno, con una serie de características donde todo indicaba de que tenía que ser Lyon, y además el Papa iba a visitarlo recientemente, y bueno, pues se generó un poco ese temor de a ver si va a acertar este hombre, y la vamos a liar aquí, y encima nos van a echar la culpa de que no hemos tomado las precauciones necesarias. Claro, no, y es que además, pues basta ser que esté anunciándolo para que alguno diga, pues mira, tengo la coartada perfecta, ahora cojo y hago el atentado y quedo divinamente. Efectivamente, pero va, no pasó nada. Una de las cuartetas de Nostradamus es que las que en teoría tienen profecías acertadas, siempre se interpretan a posteriori, nunca, y no fue el caso solamente de Fombrone de León. Acordaros de la que montó Paco Rabanne, cuando también interpretaba unas profecías de Nostradamus, aseguraba que iba a caerse la mir. Pero la Torre Eiffel, lo malo es que él se pasó tres pueblos, porque hizo algo que era, pues insólito para alguien como él, porque él no es un intérprete de profecías. Rabanne, aparte de hacer sus perfumes, en fin, sus diseños y tal, sí tiene visiones, y esas visiones son las que luego él ha colocado en algún tipo de libro. Yo tengo un libro suyo que se llama Trayectoria, donde habla pues de las cosas que se supone que iban a ocurrir y que no ha ocurrido ninguna. Pero en aquel momento, yo no sé si por un aire de protagonismo, sí aprovechó lo del eclipse solar del año 1999, en julio, para decir que algo de lo que iba a ocurrir es ni más ni menos que la mir, que por entonces ya sabéis que se le iban cayendo los tornillos, pues que se iba a desplomar justo en el momento del eclipse solar en Francia, y en concreto pues para destruir uno de esos símbolos importantes que era ni más ni menos que la Torre Eiffel. Hubo una que generó mucha polémica en su momento, que fue la interpretación o la cuarteta que eligió von Braun para explicar lo de las Torres Gemelas. Bueno, pues al menos había otras dos cuartetas que cuadraban muchísimo más con ello. Habló mucho de ello en su momento. Sí, pero un acontecimiento como ese que ha cambiado la historia, de alguna manera, que nadie lo hubiese profetizado directamente, vamos, antes de que ocurriese. Bueno, dicen que Solari para Vicini sí había creado algunos dibujos. Hay un dibujo, hay una psicografía donde se ve interpretada a posteriori. Interpretada a posteriori, no se ven Torres Gemelas, sino que se ve lo que es la Estatua de la Libertad, pero partida en dos. Y bueno, pues ahí se interpretó un poco de que podría hacer referencia. Había una viñeta de Ibáñez mucho más gráfica. Claro, de Mortadelo y Filemón. Sí, incluso esa historieta que vimos todos por internet con el dólar, que si se lo doblábamos de tal forma, pues aparecía también. ¿No? O sea que... Y la portada de un grupo de hip hop que unos meses antes hizo una portada que parecía una foto de lo ocurrido en 11S, con esa bola de fuego partiendo de las Torres Gemelas. ¿No? Y yo creo recordar que se comentó también una novela que tenía un argumento similar. Desgraciadamente no era una proyección holográfica de los servicios secretos americanos. Pero si es que quienes hicieron eso no estaban haciendo ningún tipo de profecías ni de anuncios de futuro. Estamos hablando de que en la mente de quienes se quieren interpretar las cosas que pueden ser atacadas o no, bueno, pues el centro de poder económico mundial no deja de ser un objetivo medianamente lógico, ¿no? Por terrible, pero que von Braun o Nostradamus nunca hubiesen hablado de ello, ¿no? Por eso. Hablando de religión, que ya ha surgido aquí en varias ocasiones, está con nosotros hoy también Javier García Blanco, está recorriendo media España, siguiendo las ciudades patrimonio, que está preparando una serie de reportajes para la revista Historia Iberia Vieja, pero a Javier lo conocemos por libros como Ars Secreta o por libros como La Historia Oculta de los Papas, que es el libro que sorteamos esta noche, dos ejemplares entre todos los que participéis en la tertulia, enviándonos durante estas dos horas de programa vuestras preguntas, vuestras consultas, vuestras sugerencias a rosa.vientos@onda0.es. Y digo esto, Javier García Blanco, porque hablando del Vaticano, también una noticia sorprendente que nos llega desde allí, que tiene que ver con los mundos paralelos, que no existen de momento, aunque sí que se haya teorizado sobre ellos, pero el Vaticano ya se ha adelantado y ha aceptado su existencia. Bueno, no exactamente aceptado, pero sí que se quebraja la posibilidad, al menos es lo que comentaba el subsecretario del Consejo Pontificio para la Cultura, que es Melchor José Sánchez de Toca. Pues bueno, planteaba en unas declaraciones en el Observatorio Romano, en ese órgano de difusión oficial del Vaticano, la posibilidad por parte del Vaticano de aceptar esa existencia teórica de los universos paralelos en el marco de la celebración de un congreso sobre la expansión del universo, a la que han invitado pues a expertos en la materia y sobre todo a uno de los defensores del principio antrópico, ¿no? Y bueno, pues en la línea del principio antrópico, que es esa teoría, esa hipótesis científica que plantea que el universo tiene una serie de constantes, que si alguno de ellos pues variara lo más mínimo, la vida no sería posible en el universo. Pues bueno, esto parece que el Vaticano ha intentado acercarlo un poco a su terreno. Evidentemente tiene unas connotaciones muy importantes, ¿no? Porque se puede interpretar esa teoría del principio antrópico y la existencia de universos paralelos pues bueno, desde el punto de vista de que si efectivamente si cambiamos o alteramos mínimamente una de esas constantes del universo, ya no existiríamos, no existiría la vida inteligente inteligente el ser humano, entonces se podría pensar, eso es lo que plantean algunos, en la existencia de un creador, ¿no?, que ha hecho que precisamente esas condiciones sean así y no de otra forma, porque por lo tanto no existiríamos. Bueno, esa es la forma en la que el Vaticano ha atraído a su terreno esta teoría científica, ¿no? Es un poco la línea que está siguiendo últimamente de intentar conciliar ciencia, religión, en un intento, pues... Pero la ciencia más vanguardista en este caso. La ciencia más vanguardista, efectivamente, pues estamos hablando de física teórica, de teoría de cuerdas, de universos paralelos, todo para intentar acercar al campo de la religión, pues una teoría como la del principio antrópico, que bueno, hay muchas discusiones, ha provocado grandes controversias, y bueno, lo que para buena parte de los científicos, esas condiciones que si variasen un poquito, pues no permitirían la vida, es simplemente una gran casualidad, un gran azar, mientras que para otros, en este caso el Vaticano, pues seguramente intentarán acercarse a este planteamiento, a aprovecharlo como un argumento de peso de la posible existencia de Dios, ¿no?, de un creador detrás. Se acerca muchísimo a lo que conocemos como diseño inteligente, ¿no? Que yo creo que no hay ningún conflicto, o no debería haber ningún conflicto entre la ciencia y la fe. En el Vaticano hay, entre las filas de los obispos y de la Santa Sede, hay científicos, hay personas con una formación científica, astrónomos, biólogos, médicos, gente muy inteligente que intenta compatibilizar el desarrollo de la ciencia con las creencias religiosas, y eso... evidentemente a lo largo de la historia de la Iglesia hacer lo contrario desde los tiempos de Galileo ya se ve que no les funcionó muy bien, y con cierta frecuencia aparecen titulares un poco sensacionalistas de que la Iglesia afirma esto, la Iglesia acepta la vida extraterrestre. Es que no hay ningún conflicto. Ha habido muchas discusiones en foros eclesiásticos sobre la existencia de otros mundos habitados, la existencia de vida extraterrestre, y eso no ataca para nada el magisterio de la Iglesia. Al contrario, desde el punto de vista del magisterio de la Iglesia, sería mucho mayor el protagonismo de la Tierra, porque fue nuestro planeta en el que vino a encarnarse el Salvador. Claro. Repito, este es el planteamiento de la Iglesia, no el mío. La pluralidad de dimensiones, o sea, la Iglesia desde siempre ha hablado del purgatorio, ha hablado del infierno. Hay una frase de Jesús célebre sobre otros mundos, ¿no? Otras estancias, otras habitaciones, otras ovejas, espacios, que no son de este rebaño, sí. Pero bueno, y, evidentemente hay una serie de personajes, una serie de corrientes dentro de la Iglesia o detrás, no en la Iglesia católica, sino en la Iglesia protestante, etcétera, que sí toman de forma literal lo que está escrito en la Biblia y sí se enfrenta directamente, como es el creacionismo, con lo que dice la ciencia, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante ese intento de posicionarse por parte de la Iglesia Católica, un poco de acercamiento hacia la ciencia o mayor acercamiento para dejar claro esa distanciamiento, por ejemplo, con el planteamiento tan feroz de los creacionistas, ¿no? Por ejemplo, incluso de teorías como el diseño inteligente, en este caso se acerca más, ¿no? Esa interpretación o esa búsqueda de apoyo, que habrá que ver lo que dice John Burroughs, que es el que planteó, el que hizo famoso el principio antrópico, bueno, que dice en esa serie de charlas, ¿no? Pero evidentemente el Vaticano lo que parece estar buscando es un respaldo a las creencias religiosas por parte de una figura del mundo científico muy muy muy importante. Pero sí es cierto que hay una serie de figuras, una serie de corrientes dentro de la propia Iglesia y de otras iglesias cristianas, pues bueno, que hacen una interpretación de la Biblia literal, y que ahí sí que tendríamos un conflicto clarísimo, ¿no? Sí, está muy bien que hagas la distinción. Una cosa es la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas, algunas incluso mucho más radicales que los protestantes, la Iglesia del Ku Klux Klan o grupos así extremistas. Pero yo creo que la Iglesia Católica siempre ha sido mucho más prudente en el campo de la ciencia, en el campo de los milagros también siempre ha sido mucho más exigente que, por ejemplo, muchas corrientes protestantes a la hora de aceptar un milagro o algo prodigioso. Pero sí, existen otros grupos cristianos que no son tan prudentes, ni tan amigos de la ciencia. Rafael García nos pregunta que cómo se puede participar en el concurso del libro. Bueno, pues como el mensaje lo ha escrito a la 1:28, eso quiere decir que ya lo ha hecho, porque es dentro de la tertulia cuando nos tiene que escribir, dentro del tiempo de duración de la tertulia, rosa.vientos@onda0.es, aunque a Rafael le falta algo, que hay que participar en la tertulia, exponer una idea, una opinión, una pregunta, una sugerencia. Así que tanto Rafael como el resto de oyentes, invitados para participar en el sorteo. Y mandar la dirección también. Y mandar la dirección, pero bueno, no es condición indispensable al principio, pero nos ayuda muchísimo, no os lo podéis imaginar. Lo importante que es que nos mandéis también algún dato personal para después, si salís y resultáis agraciados, bueno, pues tengáis ese premio y lo recibáis lo más rápidamente posible. La historia oculta de los papas es el libro que sorteamos esta noche. Hemos empezado hablando de las creencias manipuladas por esos hologramas que pueden proyectarse por el ejército de los Estados Unidos en lugares en conflicto, después de los mundos paralelos y el Vaticano, de la vida extraterrestre y el Vaticano, Manuel, pero los astrofísicos o un astrofísico acaba de presentar pruebas de la no existencia de los ovnis. Es algo curioso porque ¿cómo se presentan pruebas de lo que no existe, Per? Esto me recuerda aquello de los novasos. Sí, ¿verdad? Aquel tipo tan... Sí, sí. Jo, que tenía las neuronas, sí, patinaban tanto, ¿cómo se llamaba, Félix? Pues, Depi. Ares de Epi, sí. ¿No? Sí, sí. Quiero pensar que este titular, que ha sido reflejado en muchos foros pseudoescépticos, no ha salido de este científico. Porque esto de que un astrofísico presenta una prueba de que los ovnis no existen, está muy bien, como titular, llamativo, pero es una chorrada... Como un pepino. Como un de dimensiones astronómicas, ¿no? Bueno, pues se trata de una teoría, entre comillas, que habría presentado un astrofísico australiano, Stephen Hooks, y que ha lanzado la comunidad científica a través de la revista científica de la Royal Society. Este hombre se basa en uno de los supuestos avistamientos que más ha dado que hablar en los últimos años. Yo personalmente no lo conocía. El avistamiento de un objeto brillante verde que se vio en las montañas de Brisbane en el 2006, coincidiendo con una lluvia de meteoritos, y basándose en ese avistamiento de los que más ha dado que hablar en los últimos años, que yo no conocía, vuelve a elaborar la hipótesis de los rayos globulares o de los rayos en bola, que es muy conocida por todos los aficionados a los ovnis hace muchísimo tiempo, y que se vuelve a presentar. Lo de los rayos globulares es una de los caballos de batalla de la física aplicada a la ufología. Tampoco está muy claro de qué se trataría. Se trataría de un fenómeno de electricidad atmosférica relacionado, según algunas teorías, con una especie de bolas de plasma ionizada de 10 a 40 centímetros que han sido testimoniadas a lo largo de la historia. El primer caso documentado es del 21 de octubre de 1638, pequeñas bolas luminosas que han aparecido en distintas circunstancias, que no son demasiado fáciles de documentar. Yo tuve la suerte de, bueno, y probablemente muchos de vosotros también, de conocer un testimonio de primera mano de rayo globular, porque lo vio un meteorólogo, Carlos González Cutre, durante mucho tiempo meteorólogo de la base militar de San Javier, ¿verdad?, en Murcia, que como meteorólogo sí pudo identificar lo que había visto durante una tormenta eléctrica como un rayo globular. Cuando alguien ve uno de esos fenómenos, pues perfectamente puede confundirlo con un ovni, aunque aquí aplicar la palabra confundirlo tampoco es correcta, porque sería un ovni genuino, sería un objeto que va por el aire y el que lo ve no sabe lo que es. Eso es un ovni. Bueno, pero esta presentación sensacionalista de esta teoría revolucionaria que demostraría que los ovnis no existen tiene su gracia, porque después de enunciar este científico de la Universidad Tecnológica de Queensland su hipótesis de los rayos globulares para aplicar a este avistamiento en concreto tan famoso y que tanto ha dado que hablar, pero que yo no conocía, dice que lo curioso del tema es que esa noche no había ningún tipo de tormenta eléctrica, con lo cual no podía ser la tontada de la semana. Yo, era un rayo globular. A mí me da la sensación de que es más un error del redactor o la redactora de la noticia, que al desconocer una cuestión como es esta de los rayos en bola, que es una anomalía científica muy poco conocida y que... El redactor es así. De los rayos en bolas es una de las cosas recurrentes, pero sobre todo porque toca una parte muy mínima de toda la casuística ovni, ¿no? Es como lo de los globos sonda. ¿Os acordáis que una temporada que todos los ovnis eran globos sonda? Y es dificilísimo ver un globo sonda, es muy difícil ver un globo sonda, pero lo que me llama... es porque ya no se tira, porque no hacen falta. No, se siguen. Sí, tirando, sí, pero ¿sabes? Bueno, no como antaño. Es decir, concretas. Ahora ya se han sustituido las funciones que cubrían los globos sondas con otro tipo de instrumental y ya no se necesitan para lo mismo. Pero incluso cuando se tiraban los antiguos, los de caucho, que llevaban un trasto ahí, un aparato, la radio de sondeo meteorológico iba colgada de un paracaídas, la velocidad ascensional... Yo he lanzado globos sonda en el observatorio meteorológico. Y salen pitando para arriba, sí, y desaparecen de la vista enseguida. Y ese globo no vuelve a bajar. Ese globo, el caucho se iba dilatando... hélice instrumental. La presión hasta que explota. Claro. Por lo tanto, para ver un globo sonda tendrías que ir en un avión, no sé, con la nariz pegada a la ventanilla en el momento en que apareciese. Bueno, en ocasiones de que el sol está muy bajo, o ciertas condiciones que refleja la luz cuando está precisamente dilatándose, es cuando es más fácil verlo, pero es cierto que es bastante complicado. Otra cosa son los globos estratosféricos. Otra cosa. Eso no es un globo de sondeo meteorológico. Los globos estratosféricos, que muchos de ellos son militares, aquí ha habido algunos casos, son unos globos de unas dimensiones colosales, pero el globo sonda, tal y cuando se lanza, mide un metro y medio, un metro y medio nada más, va ganando tamaño a medida que asciende hasta que explota, y al explotar ya no lo ves. Entonces, la teoría de que alguien pudiese ver una esfera rosada desde la ventanilla de un avión que está ascendiendo, que pudiese ser llevada por algunas corrientes de aire, quizá, y desapareciese, yo creo que es más fácil ver a la Virgen de Fátima. De todas formas, volviendo a la cuestión de los rayos en bola, a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque es una anomalía física. Hay que aclarar que los científicos todavía no saben exactamente cómo se forma. O sea, saben que efectivamente es un fenómeno natural de carácter físico. No se sabe muy bien en qué circunstancias concretas. Se ha hablado de esas tormentas, de los rayos. Incluso otro investigador australiano, el doctor Abramson, propuso hace ya algunos años una forma de explicarlo. Cuando caía un rayo sobre el suelo en determinadas circunstancias, pues bueno, el silicio del suelo podía provocar un fenómeno de plasma, y a mí lo que me gustaría destacar es la gran extrañeza de algunos de estos casos. Yo pude entrevistar a unos testigos en Zaragoza, a los cuales, pues bueno, durante una tormenta eléctrica, es decir, que se produjo durante una tormenta eléctrica, vieron una pequeña esfera de luz que de color rojizo, que volaba por el patio de vecinos, y en cierto momento dejaron de ver la esfera de luz, o escucharon un chasquido muy fuerte, e inmediatamente vieron cómo se había producido un pequeño orificio en la ventana del cuarto de baño que daba a ese patio de luces. Bueno, fue la policía local a investigar, a comprobar que aquello no hubiera sido producido por un proyectil disparado desde alguna ventana de algún vecino, y bueno, es un caso más de esa extrañeza. Hay casos de rayos en bola publicados en publicaciones científicas, claro, que atraviesan incluso el cristal de un avión, que han rebotado por dentro de un avión, han vuelto a salir por la cola, y comportamientos absolutamente increíbles, ¿no? De causar quemaduras a los testigos, de formas totalmente increíbles, ¿no? Desde la forma de un melón o un balón de rugby a pequeñas pelotitas. O sea, hay una gran variedad de características, de comportamientos. Entonces, eso les lleva todavía a los científicos a no conocer exactamente cómo se puede formar o cómo se desarrolla ese fenómeno. Pero es que habría que matizar una cosa. Siempre hablamos, o digamos, el dicho popular es que un rayo cae, pero realmente un rayo no cae. Es otra cosa totalmente distinta. Es un flujo de electrones que se produce entre dos polos, pero que puede ser ascendente o descendente en un momento dado, lo que hace todavía más complicado averiguar cómo se puede producir un rayo en bola. De todas formas, creo recordar que en la noticia que hacían referencia a la opinión del astrofísico, más que tormenta eléctrica, también daba la opinión de una caída de meteoritos, y que eso hubiese producido en la entrada de la atmósfera esa supuesta electricidad que hubiese creado esa luz verde extraña. Es que como no está claro qué son los rayos en bola, cualquier explicación, hay muchas explicaciones plausibles, hay como 3.000 informes documentados con fotografías, alguna imagen en vídeo, sobre todo testimonios oculares de rayos globulares, de rayos en bola. Y ya en no sé si os acordáis aquella serie de Arthur C. Clarke, El mundo misterioso de Arthur Clarke, buenísima, de hace 30 años quizá, ¿no? O 20, 30 años, muy antigua. Ahí ya se intentó, ya se veía, Arthur Clarke había dedicado uno de los programas al rayo globular intentando reproducir en condiciones de laboratorio uno de estos fenómenos de electricidad atmosférica, y bueno, había conseguido un chisporroteo. Ahora sí que ha habido varios experimentos bastante exitosos, incluso en YouTube cualquiera puede poner ball lightning, que es el término en inglés, o rayo globular, o rayo en bola, y va a ver cómo distintos científicos, creo que en laboratorios rusos, por ejemplo, y se produce esa pequeña esfera. Lo que ocurre es que en este caso pues dura escasos segundos, ¿no? Se ve esa pelotita de luz que rebota y que bueno, inmediatamente desaparece, ¿no? Pero todo parece indicar que se trata de un fenómeno de plasma, y que bueno, pues hay que ir por esa línea, ¿no? Pero todavía queda muchísimo por averiguar. Las tormentas eléctricas, siempre una condición sine qua non de los rayos de bola, no sabemos lo que es, pero casi siempre se produce con tormenta eléctrica. Pero un poco, creo que no sé, o sea, habrá pasado tampoco esta observación que os voy a hacer. Es decir, esta noticia está muy relacionada con otra que hace un mes y medio aproximadamente decían que científico explica todo el fenómeno OVNI gracias a los rayos. Sí, vale, a mí me suena. En este caso dice, bueno, astrofísico explica la no existencia de ovnis porque lo justifica con este otro fenómeno. Pero una observación muy rápida. ¿Nos da la sensación que es como desviar la atención de el fenómeno ovni como tal, intentándolo relacionar con un fenómeno atmosférico o con un fenómeno meteorológico o con, muchas veces, con artefactos humanos como estos globos sondas o globos estratosféricos? Es decir, si eso está claro, si ya sabemos más o menos distinguir lo que no es un ovni. Es decir, cuando tú descartas todos estos fenómenos atmosféricos, meteorológicos, astronómicos, porque también se puede confundir con otros, cuando descartas prototipos aéreos, cuando destacas artefactos humanos lanzados a la atmósfera, aún así queda un alto porcentaje de cosas que se ven en el cielo que no corresponde a ninguno de estos parámetros. Claro. Ahí es donde está el misterio. Eso es el ovni. Todo lo demás, esto es ciencia y está muy bien. Claro, y el análisis que hemos hecho aquí en estos primeros minutos de tema que vamos a seguir con ellos, bueno, pues demuestran que detrás del tema hay reflexiones muy interesantes e investigaciones muy interesantes, y que es ridículo limitarlo a un titular como el que se exponía en esta información. Pero claro, que es que luego hay noticias que es que justifican el hecho de que haya gente que genere estos titulares, como una noticia que nos llega, Juan Ignacio, desde Ucrania, en donde se va a efectuar un monumento absolutamente friki en relación al fenómeno, que claro, que no contribuye en nada a las investigaciones serias, que si las hay, como las que aquí hemos expuesto, ¿no? Pues ciertamente, porque esto forma parte del ideario de los que desean más, de los que constatan. Efectivamente, hay una asociación de ufólogos ucraniana que ha decidido hacer un monumento en homenaje a los extraterrestres fallecidos procedentes de expediciones que, según ellos, han llegado a la Tierra y han pasado por un accidente. Roslin, por ejemplo, ahí lo podíamos Roslin, porque Roslin de momento Roslin es donde el doctor Feynman. Perdón, me he equivocado. Perdón. O por ejemplo, como dice Nico, ¿no? O el Vaticano, están lleno de seres con sotana y alzacuellos. Eso. Bueno, la asociación se llama UFODOS. No, si ya con ese nombre. Y creo que ha evolucionado y ahora se llama UFO 3. Y la noticia aparece en un periódico de negocios que se llama Berdichev. Va a ser en el Pravda, al menos. Pero no en la revista Mula Francis. Pero bueno. El responsable de esta idea es Alexander Nalisman, que creó la idea. Que va a ser procesado, ¿no? Pues no lo sé, pero él dice que entre los alienígenas que han visitado la Tierra, algunos han fallecido en accidentes, y además nos cuenta algunos casos muy concretos, como por ejemplo, cita aquí un enfrentamiento que tuvieron aviones ucranianos con 7 ovnis y que al final los ovnis fueron derribados. Y además, incluso esta publicación... Son ellos los que se encargan de provocar los accidentes. Claro. Va a vender un monumento. Seguro, ¿no? Vendrán sin seguro. Claro. Qué pena, al Nalisman este lo van a correr a gorrazos. Gente como el Feynman este, la verdad es que perjudica mucho, ¿no? Hablando en serio. Sí, lo que pasa es que a mí me conmueve un poco, porque yo creo que... Yo le veo que tiene buen corazón el hombre. Oye, si algún día hubo algún extraterrestre, le está haciendo un monumento porque haya caído. No es el primero, ni muchísimo menos. Hay un montón de monumentos a los extraterrestres y al fenómeno ovni por todo el mundo, docenas y docenas. Aquí en España se han creado también monumentos, normalmente cuando, claro, que se les llame ufólogos a mí me rechina un poco, claro, porque normalmente estas personas o bien han vivido una experiencia ovni emocionalmente muy impactante, o bien pertenecen más al sector del contacto, de las personas que quieren comunicarse, y que, llevados por su entusiasmo, hombre, el planteamiento está muy bien. Esta gente que cree en los casos de UFO crashes, de ovnis estrellados, pues al fin y al cabo esos alienígenas que se habrían estrellado en sus misiones, pues son una especie de héroes, ¿no?, de mártires de la exploración espacial. Acordaros cuando se vieron los años potentes, álgidos de humo, cómo se veía Day 98 y a los misioneros, que habían, que era una cosa que le entusiasmaba a los seguidores, ¿no? Aquí yo recuerdo el caso de, no recuerdo el nombre, un peluquero de Pontevedra, que había sido peluquero del rey en la Escuela Militar de Marín. No recuerdo el nombre ahora. Este hombre tuvo lo que llamamos un encuentro cercano, además un caso de un aterrizaje muy cerca de su casa. Él se había metido en el armario aterrorizado con la escopeta de casa, como había ocurrido a otros muchos testigos de encuentros cercanos, y cuando, bueno, se terminó la experiencia y demás, él construyó el primer monumento al ovni en España, un trasto ahí muy pintoresco que ya se está oxidando, porque él murió hace no muchos años. ya bastante deteriorado, pero en todo el mundo, yo no sé, 40, 50, 60 quizá monumentos al OVNI, a casos en lugares donde se han producido casos importantes. Porque es una experiencia transformadora absolutamente, claro, para quien la vive. Sí, hombre, yo que intuyo por las experiencias que sobre todo no cuando hablamos de luces lejanas en el cielo, sino de casos de estas características. Sí, hay casos, por ejemplo, que incluso, bueno, se ha demostrado de alguna manera que era nada más que leyendas, como por ejemplo el caso del OVNI de Peñascosa, que parece ser que unos alienígenas descendieron sobre un campo y entonces la gente del pueblo les iba a llevar comida porque estaban allí, vamos, completamente perdidos, ¿no? Luego esto se ha demostrado, que lo había citado Benítez, pero luego se ha demostrado que esto no había manera de encontrar ni un solo testigo, sino que había sido una leyenda que corría por ahí. Pero sí hay muchos testigos de casos cercanos, y seguramente si estos astrofísicos y estos científicos hubiesen hablado con un testigo de un encuentro cercano alguna vez en su vida, no dirían estupideces tan astronómicas como que son rayos en bolas. Sí. Claro, pero esto forma parte de lo que os decía antes, es decir, volver a desviar la atención de un fenómeno real, inquietante y actual, que es el fenómeno OVNI, porque claro, se comenta esto, que no deja de ser una fricada, pero y da la sensación, dice, bueno, o sea, que siempre que se habla de OVNIs estrellados y tal, es mentira, porque siempre hay alguien que quiere un poco reivindicar esa memoria o quiere aprovecharse económicamente de ese fenómeno. Y en este caso, por los ucranianos, con independencia de que hayan visto unos cuantos OVNIs, de hecho creo que en ese informe reportan 814 casos. 814, y dicen que 94 se produjeron el año pasado. Claro, pero eso quiere decir que a lo mejor de esos 94, muchos son reales. Y cuando digo son reales es cuando hemos descartado todo esto que he comentado antes. Ese para mí es lo inquietante del fenómeno. Pero aprovecharse económicamente de un caso OVNI lo pueden hacer esos ucranianos con el monumento o estos científicos vendiendo una supuesta teoría revolucionaria. Exacto. Ojo, sí, pero siempre y cuando no se desacredite. Parece más seria, pero sigue siendo una fricada. Exacto. No tiene nada de fricada este tema en absoluto. El 2 de febrero de este año 2010, a las 8 horas y 8 minutos de la mañana, un documento confidencial sale de la embajada de Estados Unidos en China, de la embajada de Beijing, rumbo al Departamento de Estado. El documento, clasificado como confidencial, hace alusión e informa a la Casa Blanca, Jesús Callejo, es de los cables diplomáticos. WikiLeaks va a estar y se ha empeñado en participar también en esa tertulia. Este cable diplomático en concreto habla de una serie de investigaciones científicas que se están llevando a cabo en China. Apasionante es poco. Investigaciones que tienen que ver mucho con los temas de los que aquí estamos hablando. Por ejemplo, la teletransportación. Por ejemplo, y más cosas que vamos a citar ahora, la verdad es que WikiLeaks va a ser una fuente inagotable de información, porque la van dosificando, esos 250.000 documentos, que hay más, pero bueno, 250.000 de momento tienen estos cinco periódicos, y que poco a poco lo van dosificando en función de la actualidad, en fin, de la conveniencia o de la espectacularidad de la información. Y muchas de las cosas pues entronca directamente con los temas que tratamos en esta tertulia. Ya veréis cuando empiecen a clasificar temas de ovnis, de fantasmas y de demás. Pero bueno, de momento están con la parte científica y con esas informaciones que supuestamente debían ser secretas hasta que apareció Julian Assange y dejó de ser secreto para convertirse pues del dominio público, rechinando los dientes a más de uno y saliendo en pollas a más de otros. Y en este caso, como tú decías, Bruno, aquí estamos hablando de científicos chinos que, hombre, que ya podíamos intuir que su tecnología es bastante avanzada y que no solo queda reducida a Estados Unidos o a Israel, por no decir Rusia, que está un poco más de capa caída. Pero los chinos se están apuntando varias medallas en muchos terrenos científicos y tecnológicos. Algunas son conocidas y otras están por conocer. Lo que pasa es que en este caso ha salido por este cable gate pues ciertas informaciones donde arrojan datos sumamente interesantes. ¿Por qué? Porque está revelando sofisticados experimentos que se están haciendo en China en la actualidad sobre comunicación cuántica, sobre nanomateriales, sobre fisión nuclear o sobre espectrometría ambiental, por citar solo algunos ejemplos. Bueno, que esa, por ejemplo, esa historia de la espectrometría ambiental es fascinante, lo que dice el informe. Total, porque estaría hablando ni más ni menos de un sofisticado sistema para detectar explosivos en un área determinada como parte de las labores antiterroristas. O sea, que evitarías un atentado terrorista sencillamente con esta espectrometría, que en el fondo es una especie, pues eso, de gran resonancia, ¿no?, ambiental en este caso, es decir, porque se está refiriendo a un espacio geográfico concreto, para determinar si determinados elementos no tienen que estar ahí, y esos elementos asociados evidentemente con la guerra terrorista o antiterrorista, que es para lo que se aplicaría. Con lo cual, y luego, por ejemplo, otro de los estudios a los que hace alusión tiene que ver con la localización de niños con una capacidad intelectual superior a la media y potenciar en ellos habilidades psíquicas. Exacto, sí, sí, sería un poco el apartado de las ciencias cognitivas. ¿Qué es lo que intenta hacer China, y en este caso la Universidad de Ciencia y Tecnología de China? Pues contar con un programa educativo especial para ayudar a este tipo de niños superdotados, a estos niños que tienen una inteligencia por encima de la media o que tienen unos dones, unos poderes, que hay que desarrollar esas habilidades mentales y psíquicas. ¿Para qué? Pues evidentemente, dentro de esta Universidad de Ciencia y Tecnología hay algunos departamentos donde lo que quieren es que trabajen en áreas especiales en aspectos como la sincrotrónica, como la comunicación cuántica y la física computacional, que dicho así suena chino y nunca mejor dicho, pero estaríamos hablando ni más ni menos que el potencial de la mente para distintos usos. Claro, pero me parece, claro. Y usos militares, eso nadie se le escapa. Exactamente, pero al final es manipular. Que sabemos mucho mejor, en fin, todos los proyectos psíquicos del ejército de Estados Unidos, precisamente para aprovechar ese potencial, esas habilidades que tenían ciertas personas, como la visión remota, a la hora de detectar o incluso pues adelantarse a determinados acontecimientos bélicos antiterroristas. Pues en este caso los chinos también lo están haciendo, también los rusos lo hicieron en su momento cuando era Unión Soviética, y los chinos lo están haciendo. Y en otros aspectos, y lo cito muy rápidamente, como la biométrica, donde también los científicos chinos están desarrollando un sistema de identificación y monitoreo que consiste... ¿Hacer un DNI, digamos, en cierto modo? Un DNI, DNI eso, biométrico, donde se mide el peso, se mide la angulación que imprime una persona cada vez que da un paso. O sea, hasta ahora muy bien lo de las huellas digitales, incluso lo del iris del ojo, que son totalmente distintos en cada ser humano, pero esta huella biométrica, que se podría denominar así, es única en cada individuo y representa un mecanismo ideal para hacer eso, seguir a una persona sin que ella lo sepa, es decir, hacer una especie de monitoreo, donde por la forma de andar, por la forma de pisar sus talones, estás determinando, fíjate, estamos hablando, por supuesto, en una gran masa de gente, en una plaza, la plaza de Tiananmen, donde por la forma de andar o de moverse o de comportarse de un ser humano, ya sabes quién es a distancia. Y luego el tema fascinante de la teleportación de información, lo que se viene a denominar también comunicación cuántica, que como decías, es también otro tema apasionante. Nos va a dar muchas alegrías. Es increíble. Y se desconocía que China estuviera tan implicada en estos estudios. Se desconocía, pero digo que el cable Gate pues nos va a dar mucha información de este tipo, al igual que con sus investigaciones en fisión nuclear. Están empeñados en generar fisión nuclear, lo cual todavía siguen un paso más atrás, porque lo novedoso sería hacer la fusión nuclear, y además en frío, y además barata, y además, en fin, con menos daños físicos, ¿no? Cosa que la fisión nuclear todavía sigue generando muchísima radiactividad. Pero sí están haciendo distintos métodos para abaratar ese coste energético, este coste nuclear, y generar fisión nuclear con determinadas técnicas. Y además en un plazo máximo que se han puesto de 10 años. O sea, qué cantidad de cosas que nos pueden ir revelando. Me imagino que con el cabreo de los chinos, que no les gusta nada que este tipo de cosas se sepan. Fíjate la que han leído con el Premio Nobel de la Paz de China. O sea, que claro, con esto le puede... Ahí sí que corre peligro Julian Assange. Ahora. No, yo solamente quería hacer una pequeña mención cuando decías que querían a los niños superdotados, ¿no? Sí. Dirigirles o intentar que cierta faceta o algún poder que tuvieran... Pues que cuando uno es adulto, pues tú puedes coger y indicarlo o implicarle en un proyecto, pero que directamente dirijan al niño desde pequeño para al final utilizarle para sus propios fines, sí, ahí prácticamente... Políticamente y moralmente ellos lo tienen muy asociado eso, sí. y muy como implementado dentro de su esquema. ¿Por qué? Ojo, pero que no podemos dejar, no hay nada más desorientativo para un niño que ser superdotado y no tener un programa que encauce esa capacidad intelectual, porque entonces lo que se consigue es un fracasado, ¿eh? Claro, pero o sea, ellos le paran igual eso. A ver, por eso digo que tenéis que daros cuenta de la ideología que hay en China. O sea, la ideología comunista, el individuo es lo de menos, es secundario. Lo que prima es el bien de la colectividad. Por lo tanto, si un niño puede hacer un bien a su grupo, a su grupo social, político, religioso, perfecto. Que muchos niños van a ser víctimas a lo largo de este proyecto, de este desarrollo, claro, pero es que les da igual, porque a diferencia de otros países donde sí se prima más la individualidad, la personalidad, es decir, la libertad de poder elegir y por supuesto la libertad, pero es que ahí no existe ninguno de estos elementos. Bueno, no olvidemos que creo en esos países democráticos, que tenemos demasiado prejuicio igual sobre lo que China, ¿eh? No, como China, como la ideología comunista estoy hablando. Sí, pero es el país más capitalista de la Tierra, ¿eh? Por eso digo, estoy hablando de la ideología comunista, si se aplica como tal. Otra cosa es que luego China, evidentemente, claro, que sabe comerciar y aplicar la economía de mercado para lo que le interesa. Claro. Es distinto, por eso. Vamos rápidamente con una primera ronda de consultas de los oyentes. Martín Espósito. Nos ha escrito María Belén, danos de las pistas de por dónde va la materia del asunto, del correo electrónico. Dice, soy una joven de 34 años, teóloga y doctora en Historia del Arte. Como profesora de Historia, os felicito por vuestra objetividad y sobre todo por el respeto con el que habláis temas tan delicados como la religión. Mi pregunta es, ¿no es suficiente la encíclica de Juan Pablo II, Fides et Ratio, para dejar clara de una vez que la religión ya a estas alturas no es incompatible con la ciencia? Absolutamente, por supuesto que sí, es lo que hemos dicho, y sobre todo dentro de la Iglesia Católica. No solo Juan Pablo II, ya desde antes se esfuerza mucho por intentar compatibilizar ciencia y fe, y toda una corriente dentro de la Iglesia. Juan XXIII hizo mucho también. Claro. Silvia. Y Carlos dice que en una tertulia mencionamos que la única representación fiel de una aparición mariana está en la iglesia de la provincia de Córdoba, en Argentina. Dice que él vive allí y que no tiene conocimiento de ello, que si podemos decirle exactamente dónde se encuentra esa iglesia y esa representación. En Capilla del Monte, en la Iglesia Católica de Capilla del Monte, entrando al fondo, a la izquierda, no hay una representación. En fondo de izquierda. Como el retrete. Es cierto, allí no es una representación de la única aparición, sino la representación de la aparición de Fátima. En Portugal, tal y como hacen los testigos. Puede ser, más. Muy rápido, Francisco Javier, ¿puede ser que el anuncio de la información sobre vida extraterrestre, el de la NASA, intentase que la atención mundial se alejase del foco que se encontraba en aquellos momentos desvelando información Wikileaks? Bueno, yo creo que más bien lo que buscaba la NASA era un poquito de publicidad para ella en busca de financiación, ¿no? Pero que, ojo, que la investigación es apasionante, ¿eh? Es apasionante, pero ya ha recibido muchísimas críticas. Sí, pero ninguno de quienes lo han criticado han podido publicar nada en ninguna revista científica que lo rebata. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Hoy ha habido tertulia B en las noticias, con un poquito de queso, ¿eh? También, que lo hemos acompañado. Mientras escuchábamos la información y la actualidad, y hablábamos de China, de los prejuicios que pueden existir, de la discusión, y yo te comentaba, sí, evidentemente Luis Sabor tendría que haber estado en esa silla, pero si le dan el premio Nobel de la Paz el año que viene a Julian Assange, tampoco está, y no lo ha encarcelado una dictadura. No, yo dudo que le den a Julian Assange el premio Nobel de la Paz, como te comentaba antes. Esa es una cosa, que no habla muy bien de Occidente. Ya, pero lo que tú decías de los prejuicios que existen contra China es cierto, pero digo, muchos de esos prejuicios los incentiva y los motiva la propia China. Yo creo que no le ha hecho ningún favor al gobierno de China el que no haya recibido el premio Nobel de la Paz. No estoy en absoluto a favor, pero que no veo tan democrática la puesta en... Esta noche en la cárcel de Julian Assange por... No, ya. Pues si lo de Julian Assange, de libertad es un problema totalmente diferente. Porque lo que ha hecho es abrir la caja de Pandora, Julian Assange. Y la caja de Pandora... Y Luis Chambó también abrió la caja de Pandora. Todos, como nosotros, China. Todos lo que queremos saber, información, nos la está ofreciendo en bandeja. O sea, genial. Pero evidentemente, aquellos gobiernos que querían preservar esa información, no les puede parecer bien. Pero es lógico. Es el juego del rato y el... Y lo meten en la cárcel. Es decir, es exactamente lo mismo, ¿eh? Sí. Bueno, no es lo mismo. No puedes comparar, Bruno. No. Bueno. Hoy viene en El País, en la columna de Manuel Vicent, que se llama Prometeo, una excelente mención o una excelente, digamos... Hay otros mundos, pero están en este. No, eso no lo decía Manuel Vicent, decía otra cosa. El que busca la verdad, corre el riesgo de encontrarlo. Es que me acuerdo de los dos lemas de aquel programa que hacíamos. La de Paul Éluard, ¿no? La otra frase de Paul Éluard. Sí. No, pero digo que la que hace una extraordinaria semblanza de quién es Julian Sanz. Manuel Vicente, que por cierto tiene una palabra magnífica, escribe perfectamente. Es un fantástico autor y pensador, un tío con... Y además tiene toda la razón Manuel Vicente en eso, porque efectivamente es un moderno Prometeo. Está entregando el secreto de los dioses a los pobres mortales. El fuego, y por eso mucha gente se está quemando, que es lo que hizo Prometeo. Bueno, seguimos hablando de Wikileaks. Ahora mismo nos vamos a ir hasta el Estrecho de Magallanes. Ahí habrá, sabe Dios, cuántos barcos hundidos. Bueno, pero no tan lejos de ese no tan lejos hay que irse, cerquita de otro estrecho, al parecer, aunque nunca se supo. Bueno, sí se supo, aunque oficialmente Odyssey, que es la empresa cazatesoros que descubrió un tesoro inmenso en aguas del sur de la península ibérica, bueno, pues se quiso quedar con ese tesoro. Una gran lucha a nivel político, diplomático, empresarial entre España y Estados Unidos, y ahora hemos descubierto por Wikileaks que hasta la embajada de Estados Unidos quiso, bueno, pues hacer algún que otro tejemaneje sobre un asunto que hace 2-3 años formaba parte casi semana tras semana de esta tertulia, los tesoros y en concreto el del Odyssey. Así es, quiso hacer un tejemaneje llamado trueque, era cambiarlo, ni más ni menos. Qué listos, ¿eh? Calista. ¿Cómo se valiera más? Que es cambiar el contenido de este barco, que ya sabes que además nos estuvieron engañando, diciendo que estaban buscando un barco distinto, que era el HMS Suses, y al final pues lo que apareció fue ni más ni menos que la Mercedes, que es un barco que se hundió cerca de las costas españolas en 1804 y que tenía ni más ni menos que 600.000 monedas de oro y de plata. Bueno, pues ahora mismo, como bien sabéis, está todavía en pleito un tribunal de Tampa, en Florida, que dio la razón al gobierno español, diciendo que efectivamente ese pecio corresponde a las aguas jurisdiccionales españolas, pero estos han recurrido al Tribunal Supremo y todavía estamos en la espera, ¿no? Pero bueno, entre medias, pues una vez más ha salido un cable gay donde revela ciertas informaciones que se produjeron en el momento más álgido de esta polémica y cuando se intentaba solucionar esto por vías pacíficas, es decir, antes de entrar por la vía jurisdiccional. Y lo que ha hecho ahora Wikileaks es sacar a la luz pública el pasado 28 de noviembre, pues esto, una información nueva del caso Odyssey, en el que ha estado enfrentando a España con esta empresa estadounidense por este motivo, ¿no? ¿Y qué es lo que se ha revelado con estos documentos? Pues lo que descubren es una comunicación entre las embajadas de Estados Unidos y el Departamento de Estado norteamericano, que revela, pues eso, unas tensiones entre los ministerios, es decir, entre, bueno, aparte de la empresa, por supuesto la empresa privada, que siempre ha habido esa tensión, pero también tensiones internas entre el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Cultura junto con la Junta de Andalucía. Es decir, todos ellos en aquel momento tampoco se pusieron de acuerdo para saber qué se podría hacer antes de que empezara todo este tinglado, porque la Junta de Andalucía siempre se opuso a que esta empresa norteamericana hiciera sus exploraciones marinas buscando este pecio, donde intuían ya que posiblemente nos estaban engañando, nos estaban dando una con queso, ¿no? Porque realmente no es lo que buscaban, sino que buscaban otra cosa con el nombre ese ficticio del Cisne Negro, ¿os acordáis, no? Que siempre se decía, no, es que ha aparecido un barco que era el Cisne Negro, y resulta que el Cisne Negro era este, la Mercedes, el buque español hundido frente a las costas del Algarve. Bueno, pues yendo un poco a uno de los puntos centrales, es decir, si queréis luego comentamos esas tensiones internas que había entre Exteriores y Cultura y la Junta de Andalucía, pero uno de los puntos fundamentales, que es lo que más ha llamado la atención, es que en junio del 2008, el embajador estadounidense en España, que por entonces era Eduardo Aguirre, sugirió al entonces ministro de Cultura, que era César Antonio de Molina, un trueque. ¿Por qué le sugirió? Porque como veía que esto se iba alargando, que es verdad que al final España iba a tener como razón, veía además que España tenía razón. Y que tenía razón, porque es que era una cosa de cajón, porque nos engañaron vilmente hasta que esa mentira explotó por los cuatro costados y se sabía perfectamente que era un barco español y dentro de nuestras aguas jurisdiccionales y por tanto todo pertenecía a España, ¿no? Bueno, pues entonces, como lo sabía, dice, bueno, vamos a intentar arreglarlo. ¿Y qué es lo que propone Eduardo Aguirre a César Antonio de Molina? Pues le propone algo para salir del paso. Es decir, bueno, mira, si queréis que esto se termine aquí, vosotros recuperáis pues todos los bienes que se aparecieron en el Mercedes, que eran muchos, ya digo, estas 600.000 monedas, más 17 toneladas de distintos objetos, ¿no? Pero a cambio, tenéis que dar a Estados Unidos un cuadro muy concreto que ahora mismo está y entonces en el Museo Thyssen, y que los nazis habían arrancado, en fin, con una venta forzada a la familia de un ciudadano norteamericano que era Claude Cassirer, y que, bueno, coleaba este asunto hace tiempo. Este cuadro es de un artista francés, Pissarro, en fin, uno de los impresionistas, que además tenía la técnica esa del puntillismo, tiene un tipo de técnica muy concreta Pissarro, y el cuadro, o el lienzo, se titula Calle Saint-Honoré después del mediodía, que es este cuadro polémico por el que quería hacer el trueque. Bueno, pues ahora nos hemos enterado, y menos mal que ahí el ministro de Cultura actuó con inteligencia y además de acuerdo a la legalidad. El ministro de Cultura, César Antonio de Molina, dijo que él no podía hacer ninguna de estas gestiones. Primero por eso, porque nosotros teníamos razón, es decir, que en cualquier tribunal íbamos a ganar, y de hecho ya tengo, ahora todavía está en trámite. Y segundo, porque un gobierno no puede hacer una transacción de este tipo sin la autorización de una sentencia judicial. Entonces, menos mal, porque fíjate, imagínate que lo hubiera hecho. Sí, pero me hago antes de nada una pregunta que quiero trasladar al historiador del arte que tenemos aquí, que es Javier García Blanco, autor del libro La Secreta. No tengo ni la más remota idea, pero ¿cuánto puede ser el valor? Y sé que depende de muchísimos factores, pero ¿el valor de ese Pissarro puede llegar a eclipsar de alguna forma el inmenso valor del Tesoro del Odisea? Pues no sabría decirte ahora mismo la cifra exacta aproximada que podría tener en una venta ese cuadro de Pissarro. Yo creo recordar que la cantidad de oro que había en el barco era muy superior al valor que podría tener hoy en día en una subasta, ¿no? Pero es que hablando de arte, y a mí ahí me coges en un punto delicado, me cuesta mucho. Es que mucho. Eso no es arte, es otra cosa. Valorar el cuadro. Entonces, un Pissarro alcanzaría un valor notable, pero evidentemente no el que alcanzarían otros impresionistas de la época, léase Van Gogh, Monet o Manet, digamos por caso. Claro, claro. De todas formas, es muy curioso. A mí lo que más me llama la atención de la cuestión de este cable gate, ¿no?, que ha salido, es esa historia tan interesante que hay del expolio que realizaron los nazis con multitud de obras de arte, muchas de ellas todavía desaparecidas. Hablando de ladrones de arte, que es un tema que a mí me apasiona, desde luego los nazis y sobre todo incluso Hitler, que tenía algunos intereses muy concretos, pues bueno, se sabe que hizo varias listas de cuadros que quería que se consiguieran para su colección privada, y bueno, otros jerarcas nazis también hicieron todo lo posible por conseguir piezas de este tipo. Jesús, querías apuntar algo más. Quizá el valor de ese cuadro sea más político que material. Claro. Eso yo. Bueno, lo que quería comentar es, efectivamente, o sea, la polémica esta de que realmente ellos querían recuperar algo que formaba parte de ese expolio de cuadros de la época nazi, y de ahí viene todo el entinglado. Lo que decía el ministro de Cultura es que no se podían equiparar una cosa con otra, que una cosa es aquello que en su momento robaron los nazis distintos museos y que luego lo están intentando recuperar, pues esos mismos museos, y aquí el Pissarro entraría dentro de esa batalla, pero la otra es sencillamente que sería entrar en uno de los antecedentes peligrosos, porque aquí no hablaríamos de chantaje, evidentemente, pero sí de ese tipo de transacciones que en el pasado sí se hicieron en España. Es decir, donde se daba como trueque algún tipo de joya o incluso una ermita que formaba parte de nuestro patrimonio nacional a cambio pues de una serie de favores que podía conceder el gobierno de Estados Unidos. Y se sabe que hay ciertas ermitas que sufrieron eso, o incluso pinturas como los de San Modelo de Berlanga, que fueron vendidas ni más ni menos que a un coleccionista. Fueron vendidas directamente. Terrible. Ese tipo de cosas fueron lamentables, y por eso ahora existe una legislación muy restrictiva para que no ocurra y para que nadie se aproveche de eso. Es un tema muy delicado, porque incluso en el caso de este ciudadano estadounidense que evidentemente tenía esos derechos sobre la obra, quien lo compró, que fue en su momento el barón Thyssen, también pagó por esa obra en una subasta. Entonces, ¿quién es ahora el legítimo propietario? Además, creo recordar que este ciudadano norteamericano de origen judío recibió una indemnización por parte del gobierno alemán años después, aunque se le reconocía esa propiedad sobre la obra. Pero claro, ya como valoramos a quién pertenece realmente, eso sería un tema de más de abogados, porque también el barón Thyssen pagó en su momento por la obra, aunque fuera una obra robada, ¿no? Ahí hay dos compradores que podrían considerarse legítimos, y por lo tanto es una cuestión ya de cuestión legal, ¿no? Difícil de resolver, creo. Juan Ignacio. Una noticia muy rápida, simplemente hablando de pinturas románicas, puesto que el románico madrileño es escaso, han aparecido en Valdilecha una serie de frescos románicos que están en su iglesia parroquial y que son interesantísimos de ver. Nos vamos hasta el estrecho de Magallanes, al sur del continente americano. Y es que allí se encuentra nuestro compañero de tertulia, director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández, buenas noches, por última vez. Hombre, por última vez no. Por última vez durante este... Desde allí, hombre. Desde allí. Y durante estas tertulias, porque ya te vuelves dentro de muy poquito. Sí, sí, buenas noches. Ya están las maletas preparadas y, en fin, la verdad es que ha sido, haciendo un poco balance del viaje, ha sido un viaje bastante, bastante fuerte, bastante de esfuerzo físico, complicado en muchos aspectos, difícil en otros, interesante siempre. Pero llegados a este punto, os aseguro que lo que más me apetece ahora mismo es volver a casa. ¿Cómo ha sido esa aventura, esa última parte de la aventura, y consistía en cruzar el estrecho de Magallanes? Pues, madre mía, ¿qué contarte, no? La verdad es que después de ese sobrevuelo por el estrecho, te pones a pensar un poco en la película de Sailaman, El sexto sentido, ¿no? Y te planteas si realmente estás vivo, ¿no? Porque es que es algo absolutamente fuerte, fuerte, dantesco, como queráis llamarlo, incluso para una persona como yo, que aparte de aracnofobia también me dan miedo los aviones, ¿no? Entonces, bueno, fue tremendo, porque fue el vuelo de Puerto Williams hasta Punta Arenas, ¿no? En un póker, en un bihélice, y las escenas que podías ver dentro del avión, que ibas absolutamente sobrecargado, pues era, por ejemplo, una madre, pues el niño tenía hambre, dándole de mamar, un señor con una cesta con gallinas, en fin, era una cosa realmente sorprendente, que casi casi te las imaginas en las películas, ¿no? Pero no, vivirla en directo. Y el vuelo del, ya cuando atravesamos la parte del canal del Beagle, cuando vimos que el viento además estaba bastante fuerte, cuando el piloto nos dijo, si llegamos a Punta Arenas y hay viento, solo queda una opción, aterrizar. Pues bien, cuando ves que el piloto deja de bromear y coge el manual, junto con el mecánico que hay al lado, el manual del pequeño avión, y empieza a consultar a ver hasta dónde puede forzar el motor para que no reviente, y te das cuenta de que literalmente el motor, las hélices, se paran ante el viento porque tienen delante de él un muro fortísimo que no se puede atravesar, es cuando te planteas, madre mía, entre esto, turbulencias, el meneíto que lleva esto, pues ves el mar muy cerca, ¿no? La verdad es que lo ves muy cerca. Pero en fin, podemos contarlo. Y puedes contar, porque uno de los objetivos de esa parte del viaje era ir detrás, yo no sé si ha merecido la pena o no, detrás de unas pinturas rupestres muy curiosas que queríais conocer. Ha merecido la pena, pero antes de contarte lo de las pinturas, permitidme que os narre brevemente una anécdota. Fijaros lo fuerte que es esta zona del mundo, lo que es el mar, que es mar bravo de verdad, tanto el Estrecho de Magallanes como el Cabo de Hornos, que me contaron una anécdota, porque me llamó poderosamente la atención ver por aquí a gente, mucha gente rubia, con rasgos pues muy europeos del este, con los ojos muy claros, y me dijeron que es que hay una población de croatas absolutamente gigantesca, ¿no? Y es que daros cuenta que da la sensación de que cuando Núñez de Balboa bajó desde los montes del Darién y vio el Pacífico, y le llamó Pacífico, yo creo que fue el único día que este mar estaba en calma, porque a partir de ahí los propios croatas lo han podido atestiguar, ¿no? Ellos mismos, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, parece ser que hay una epidemia tremenda que se carga a la mitad de la cosecha de vid que hay en el país, de tal forma que a ellos, llamados por la fiebre del oro, de ese oro que se está encontrando especialmente en California, deciden embarcarse, pues lanzarse a esa enorme travesía atlántica de muchos meses. Y decían que al atravesar el Cabo de Hornos y el Estrecho de Magallanes, lo que buscaban estos croatas, y es el motivo de por qué hay tantos aquí o tantos descendientes, lo que buscaban era un puerto en el que bajarse. Porque decían que ellos no volvían a pasar por lo que habían pasado, que ni mucho menos llegar hasta California, ¿no? O sea, imaginaros un poco la idea del fuerte viento que aquí siempre sopla, del tremendo mar que hay, de las aguas bravas que vistas desde fuera son muy bonitas, pero que cuando te toca estar por encima, madre mía, qué difícil eso. Y como decías, pues un poco el objetivo, uno de los objetivos al llegar aquí era convivir con los gauchos, ¿no? Con estos hombres de campo que viven en La Pampa, que tienen haciendas de más de 5.000 hectáreas, viven prácticamente solos, y que ellos mismos nos llevaran a un sitio en la altura, en la montaña Dorotea, donde decían que había unas pinturas rupestres. Pues bien, fueron más de 7 horas de caminata por unos senderos de montaña que veías los precipicios, y esa es otra de mis fobias, la altura, en fin, es que no me privo de nada, ¿no? Y caminando se por estos curado senderos... todas las fobias, por lo que dices. Bueno, ya sabes, Jesús, es terapia de choque, ¿no? Pero es que, si has cruzado un momento ya... Es que a veces el choque lo ves demasiado cerca, ¿no? No, yo lo que estoy pensando, que si luego te dicen que si te vas a una isla de estas en plan concurso supervivientes, no sé qué vas a, cómo va a contestar. Eso, Lorenzo, eso es leñazofobia. Sí, sí, sí, leñazofobia. Tú lo has dicho por no decir otra cosa, pero en fin. Pues eso, ¿no? Que llegando por estos caminos de montaña, lo que sí te llamaba la atención es que conforme ibas ascendiendo, Imaginaros lo bonito que es llegar a una altura en la que tienes el campo de hielo sur al fondo, prácticamente el glacial Grey, ves todo el glaciar, que es una auténtica maravilla, ver cómo en esta época, bueno, de verano por llamarlo de alguna forma, los hielos están desprendiendo y vas subiendo y te das cuenta de que de repente despiertas la curiosidad de un enorme bicho que empieza a sobrevolarte. Menos mal que es un carroñero, que no ataca, pero la envergadura de un ave de 3 metros de punta a punta es algo que os aseguro que conmueve. Y de encima de nosotros no teníamos ni a uno, ni a dos, ni a tres. Teníamos varios cóndores que nos estaban literalmente sobrevolando en una experiencia que a mí no se me olvidará jamás. Y por fin, cuando estábamos llegando a la parte más alta, en unos abrigos de montaña que ellos mismos, los gauchos, habían protegido pues de los diferentes animales que habitan en la zona, zorros, incluso alguna vaca que llega a subir al lugar para protegerse del viento y del mal tiempo, habían puesto unas empalizadas para cubrir esa entrada y proteger lo que había dentro. Y realmente lo que nos llama la atención es que al entrar nos dimos cuenta de que había unas pinturas que ni mucho menos nos esperábamos, ¿no? Lo poquito que se ha estudiado aquí, la oportunidad que hemos tenido de hablar con arqueólogos de la zona, que bueno, prácticamente están en una investigación en ciernes, te dicen que son pinturas arcaicas, ¿no? Vemos que son muy parecidas a determinadas que hay en la zona de Abbey Road, en Australia, que son todo puntos, como si hubieran marcado con dedos, y que te representan algo así como si fuera una especie de mantarraya gigantesca. El que quiera echarle un poquito más de imaginación incluso puede llegar un poquito más allá, pero bueno, esa es la primera sensación que te da. Y junto a esto ves a hombres muy esquemáticos, de una apariencia bastante estilizada, muy altos, con unos cráneos, unas cabezas bastante voluminosas, que parecen estar cazando lo que aquí ya están definiendo como milodones. Sabéis que en esta zona es donde habitaron los últimos milodones antes de que comenzara la glaciación, ¿no? La última glaciación. Y es precisamente este oso gigantesco el que está representado ahí como parte de la caza de esos primeros asentamientos. Esto ha llevado a los arqueólogos a empezar a admitir algo que hasta este instante no se admitía, y es la convivencia de ese ser humano, de esos primeros asentamientos humanos, con una megafauna, en este caso el milodón. Por lo tanto, nos tendríamos que remontar a que estas pinturas que están ahí representadas, si son de la época, pues estaríamos hablando de entre 12, 13 o 15 mil años de antigüedad. Y como esto, tienes muchas representaciones que, bueno, ya os enseñaré las fotografías, ya hablaremos de ello, porque son tremendamente interesantes. Me parece que un día cuando vuelvas vamos a tener que hacer el recorrido contigo aquí, en los estudios de Onda Cero, poner el mapa sobre la mesa y que nos vayas contando lugar a lugar donde has estado, qué has hecho, porque ha sido imposible absolutamente comentar todas las informaciones a las que habéis accedido, como por ejemplo la conversación que mantuvisteis después de localizar al arqueólogo que certificó los auténticos restos del conquistador de Pizarro. Sí, esto fue en Lima, en la Catedral de Lima. Tuvimos la posibilidad, pues fíjate, de pillarlo allí, ¿no? Porque es un hombre que después de haber hecho esta investigación prácticamente está viajando cada día o cada semana de un país a otro para dar conferencias. Se llama Hugo Raúl Greenwich, es un chaval, es un muchacho realmente joven, pero que empiezas a hablar con él y dices, madre mía, qué pozo de sabiduría, ¿no? Y bueno, él ha sido el que ha certificado que efectivamente los restos que se encontraron en la cripta, unos restos en los que aparecía pues dentro de una caja que ponía pues aquí yace Francisco Pizarro, tal, pues después de analizar, de estudiar, de llevar a cabo diferentes pruebas de analítica, ha llegado a la conclusión de que efectivamente pues posee las mismas heridas de guerra que a Pizarro se le atribuían en las crónicas, y no solo esto, incluso las propias heridas de muerte, ¿no? Fijaros que el cuerpo de Pizarro se ha buscado en todos los lugares del Perú, incluso el más buscado posiblemente fuera la Catedral de Cuzco, salvo en la Catedral de Lima, donde estaba allí, ¿no? Él fue encontrado allí. Decía este arqueólogo, Raúl, decía que fíjate, tan cerca y a la vez tan lejos, porque jamás pudimos pensar que se encontrara aquí. Esto fue una información que en su momento, pues recuerdas, Jesús, volviendo de Málaga, tú me comentaste, sí, y tuvimos la inmensa fortuna de llegar a Lima, ya te digo, y encontrarnos con este hombre en una entrevista que le hemos hecho, que es, bueno, es algo es que fascinante. Durante siglos se ha estado reverenciando los huesos de alguien que no era Pizarro, porque realmente una momia, efectivamente. La tumba de Pizarro estaba. Lo que pasa es que el que no estaba era Pizarro ahí dentro. El que no estaba era Pizarro, claro. Efectivamente. Lo que se veneraba era el cuerpo, una momia, un cuerpo momificado, que se encontró en la década de los 20 del siglo pasado, y que desde los 20 del siglo pasado estaba allí metido, pues eso, ¿no? Venerado, quizás en Perú no tan venerado como uno se puede llegar a imaginar, pero sí, allí estaba la tumba del que se consideraba Francisco Pizarro, ¿no? Y sin embargo ahora este hombre ha demostrado que no, que lo que allí había, pues vete a saber de quién se trataba, seguramente de un personaje ilustre, pero en este caso no era el conquistador español. El viaje ya está en sus últimas horas, en sus últimos días. ¿Qué queda por delante desde donde te encuentras en este momento? Pues mira, por delante me quedan aproximadamente 17.000 kilómetros, ¿no? Porque caray. Ya tengo las ¿cuántos habéis efectuado hasta ahora? Uy, madre mía, qué cálculo. Pues no sabría decirte, pero seguramente, haciendo un cálculo a bote pronto, pues seguramente una vuelta al mundo, seguramente. Caray. seguramente estaremos en los entre los kilómetros que hicimos por carretera en Perú, los que hemos hecho aquí, también por carretera, gran parte de ellos, seguramente estaremos cerca de los 40.000 kilómetros. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Oye, envidia también, ¿eh? Envidia. ¿Y la experiencia esa, Gore, que has dicho que has tenido, no la vas a contar o la dejas para el siguiente día que estés con nosotros? ¿Estáis seguros de que queréis que os la cuente? Sí. ¿Alguna pincelada? Sí. No, ya ahora mismo yo no quiero pincelada, yo quiero la totalidad. Detalles. Ya que insistís, pero de verdad pido perdón a nuestros oyentes por lo que voy a contar, y además, si alguno hay hipersensible, que por favor apague el receptor en este instante. En este momento esos a los que has señalado se han acercado todavía más. Sois los culpables, pero bueno, vamos a ello. Ayer tuvimos la oportunidad de convivir con estos gauchos, que como os imaginaréis son gente de campo, muy aislada, muy ruda, pero que cuando comes con ellos, como nos tocó ayer, ¿no?, comer con ellos en su casa, en su rancho, apartados de todo, gente que va con pistolas, que prácticamente antes de preguntarte te increpan que qué haces ahí, ¿no?, es decir, antes de preguntarte cómo te llamas, son gente muy dura, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de convivir ayer con ellos bastante tiempo, bastantes horas, y bueno, pues incluso nos llegaron a contar, concretamente uno de ellos, uno de los más antiguos del lugar, Orestes Bonacelli, nos comentó que bueno, porque él había tenido avistamientos de tipo ovni, él definía como una especie de zeppelines que surcaban los cielos de La Pampa a altas horas de la madrugada, de un tamaño bastante voluminoso, que se acercaban y que incluso en más de una ocasión le habían parado el carro, es decir, el coche, el vehículo que él utilizaba para transportar ovejas o madera, pues al pasar aquellos objetos gigantescos, literalmente le habían parado, ¿no? Imaginaos la conversación cómo transcurrió, porque además es gente que te habla de verdad, es decir, es lo que han visto y se acabó. Y después de esto, nos invitaron a que viéramos pues cómo marcan las ovejas. Entonces, en un momento determinado, el hombre, vuelvo a repetir, gente muy ruda, en una forma pues de intentar agradarnos y de ofrecernos esa confianza que generalmente no le dan a nadie si no vas con alguien que los conozca, nos dijo: vais a ver una capa de dientes. Ay, seguramente vosotros habéis entendido lo mismo que yo. Qué mal suena una eso. Capa hecha con dientes. Pero mi sorpresa fue cuando cogió a un cordero lechal y lo capó como los capaban antiguamente, abriendo la bolsa escrotal y literalmente con los dientes arrancándole los testículos. Os aseguro que es una de las escenas más fuertes que he visto en mi vida. Pero este señor lo hizo como forma de agradarnos, porque es su forma de darte confianza, y en ese instante no puedes decir absolutamente nada. Pues menos mal que no le caéis mal. Imagínate, allí uno de los que nos acompañaba decía: no, tiene unas hijas que son guapísimas. Y ahora dice: si quieres ver a mi hija, te toca hacer lo mismo. Pues imagínate, ¿sabes? En fin, yo no quise pensar lo que este hombre es capaz de hacerle a un yerno. Peor sería estar en el papel del cordero. Pobrecito. Pero qué curioso, cómo son las costumbres, cómo cambia, cómo varía absolutamente todo. Somos los mismos seres humanos, pero el contexto nos hace absolutamente, y la tradición y la herencia cultural tiene una fuerza enorme. Fijaros, Bruno, aquí lo que sí te das cuenta es que la gente, hace 30 años, en ese lugar donde estuvimos ayer no había nada, salvo Pampa. Hubo una serie de lotes, de sorteos, y a este señor le tocó, es decir, son colonos de finales del siglo XX, pero como los colonos del siglo XIX o del siglo XVIII, es decir, es gente ruda, dura, que se enfrenta a los elementos, y los elementos no son solo alimañas o las personas, las pocas comunidades que pueden habitar en el lugar, es esta naturaleza salvaje que te hace ser un hombre duro de verdad, o sea, la dureza no como la podemos conocer en Europa, no, es que esta gente realmente es gente dura de verdad. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas, con tertulio de La Rosa de los Vientos, muchísimas gracias por haber contactado con nosotros, por haber dispuesto todo, porque han sido las comunicaciones muy difíciles, la mayor parte de ellas las hemos tenido que establecer vía satélite contigo, pero has estado siempre a disposición del programa, pese a la diferencia horaria, pese a los kilómetros, miles de kilómetros que nos separaban, hemos intentado seguir ese viaje contigo, que nos acompañes cada domingo de tertulia, y a partir de la próxima esperamos que ya aquí con nosotros, supongo que todavía cansado de esa vuelta al mundo que has dado, pero te traes muchísimas informaciones que van a dar para muchas tertulias, muchos comentarios y muchos buenos momentos en este programa y en la revista que diriges. Lorenzo, muchísimas gracias. Felicidades por el viaje y felicidades por la expedición, por tu coraje y por tu valentía. Pues hombre, gracias a vosotros, porque os digo una cosa. estos días se pasan, en cierto modo, con la soledad que uno adquiere y que uno quiere simplemente, ¿no? Hay dos tipos de soledad, la obligada y la que uno quiere tener. En este caso, cuando uno está en lugares tan lejanos, hay ciertos momentos de tensión por el entorno, por el lugar, por la propia vivencia, ¿no? Y la verdad es que tener la posibilidad de, una vez a la semana, abrir una ventana con el país que quieres y con la gente que quieres, a mí me ha liberado, me ha descargado de esa tensión y he vuelto a empezar la semana con mucha más fuerza. Así que gracias a vosotros, un abrazo para todos y, en fin, nos vemos la semana que viene. Nos abrazamos aquí en Madrid. Y cuando hagas esos 17.000 kilómetros que todavía te quedan para llegar hasta aquí, supongo que llega lo mejor del viaje, así que lo disfrutes, que será el saludo a los tuyos aquí. Muchas gracias, Bruno. Un abrazo muy fuerte para todos. Lorenzo, un abrazo. Y seguimos con informaciones. Javier García Blanco, una noticia que nos sitúa en Oriente Medio, el descubrimiento de manuscritos sobre la bisabuela de Jesús. Pues sí, bueno, estas fechas, tanto la Navidad como la Semana Santa, siempre son muy dadas a este tipo de noticias, ¿no? De carácter bíblico, algún descubrimiento de este tipo. En este caso, le ha tocado a la familia de Jesús. Parece que se amplía esa Sagrada Familia, en este caso por vía materna, porque se han descubierto unos manuscritos en la ciudad de Florencia. No nos habías dicho nada, Jesús. No, en Florencia la verdad que siempre he tenido unos parientes que no me escriben, no me llaman, o sea que no sabía nada de ellos desde hace 2000 años, o sea, fíjate. Yo creía que tenías hilo directo con Berlusconi, hombre. No, tengo con Dios, pero con Berlusconi. Vale. No. A ver si vas a aparecer tú en los papeles de Wikileaks. Estoy esperando el momento. Pero este es otro Jesús de Nazaret. Otro Jesús. Exactamente. Y bueno, pues, lo de Nazaret también es discutible, ¿eh? Bueno, sí, ya entraríamos en una cuestión muy... Sí, muy larga. Sí, sí. Y bueno, pues lo que plantea una investigadora en el diario de Historia Medieval es pues que ha descubierto en dos manuscritos florentinos que están conservados en dos bibliotecas de Florencia, pues una referencia a una antigua leyenda medieval en la que se cita pues a la bisabuela de Jesús, a la abuela de la Virgen María, que sería ni más ni menos que Santa Ismeria. O sea que hay que apuntar este nombre nuevo para el santoral. Y pues bueno, básicamente lo que relata esta curiosa leyenda es que Santa Ismeria, que se había casado con San Liceo, pues quedó viuda después de haber tenido a su hija Ana, que se casaría más tarde con Joaquín y serían los padres de la Virgen María. Y después de quedar viuda y quedar muy pobre porque sus familiares la abandonan, decide trasladarse a un hospital pues para vivir un poco de la caridad, y allí habría realizado un milagro parecido al de los panes y los peces de Jesús, en este caso solo con los peces, de pan no hablamos, pero para los pobres enfermos. Y poco después habría pedido a Dios en sus oraciones que la llevara con él al paraíso. Y bueno, pues esta misma leyenda continúa relatando cómo el encargado de ese hospital avisa a la Virgen María, a Jesús, de la muerte de la bisabuela, y van todos allí, Jesús, la Virgen María, los 12 apóstoles, María Magdalena, etcétera, en peregrinación para reverenciar a la bisabuela de Jesús, que a partir de entonces ya era pues bueno, Santa Ismeria, ¿no? Y esta curiosa leyenda, que la historiadora recalca que se trata de una leyenda, pero que tiene implicaciones en lo que se refiere a las creencias que había en el Renacimiento y en realidad sobre la familia de Jesús, unos detalles que en este caso pues desconocíamos, ¿no? Esta faceta, hay que tener en cuenta que en el Nuevo Testamento, antes lo comentábamos, no se menciona esa parte del árbol genealógico de María, porque siempre se hacía referencia a la parte paterna, ¿no? Entonces son nuevos datos y que parecen indicar que bueno, pues había una creencia, al menos en Italia, sobre esta Santa Ismeria, que podría estar relacionada con ideas como la del purgatorio y cómo se veía la mujer de entonces, cómo debía ser la mujer que quedaba viuda, y pues bueno, prácticamente se les invitaba a las viudas a que participaran en este tipo de actos de caridad de hospitales, de la misma forma en la que había hecho Santa Ismeria, ¿no? ¿Sabéis que algo que se da por admitido dentro de la Iglesia Católica, que es el nombre de los padres de la Virgen, de Santa Ana y San Joaquín, no aparece en ningún evangelio canónico? Como los de los Reyes Magos. Claro. Tenemos que ir a un evangelio apócrifo para que nos diga, aparte de otros detalles, que algún día entraremos pues con más detenimiento, el hecho de que se llame Santa Ana y San Joaquín, creo, no sé si era el pseudoevangelio de Mateo, el protoevangelio de Santiago, aparece en el evangelio apócrifo de 4 siglos después. Y a partir de ahí sí, se empieza a asumir que como solo en San Mateo y en San Lucas se habla de la genealogía de Jesús, pero por vía paterna, un caso ascendente y el otro es descendente, y no se habla para nada de la Virgen, los evangelios apócrifos tuvieron que rellenar esa laguna. Y entonces dijeron, pues ya está, vamos a ponerle nombre. Y se acordó de que fuera así, porque no hay ningún testimonio, ya te digo, dentro de la ortodoxia cristiana y católica de que fueran así. Sin embargo, hay que acudir a un evangelio apócrifo y, por lo tanto, prohibido por la propia Iglesia para asumir que los nombres de los padres de la Virgen eran esos y, además, se les dio sus respectivas onomásticas para celebrar. Esto sucede con muchísimas otras cosas relacionadas. Muchísimas otras cosas, claro. Por ejemplo, con la muerte de San Pedro, todo el mundo da por hecho que ocurrió en Roma y que y todos pensamos que está reflejado en el Nuevo Testamento y, sin embargo, es una simple tradición. En la última referencia que hay a San Pedro, si no recuerdo mal, es en los Hechos de los Apóstoles y no se le sitúa precisamente en Roma. O sea que es una de esas tradiciones que se han convertido en prácticamente dogma de fe sin que exista realmente una mención ni siquiera en los evangelios, ¿no? Y con este caso que mencionas tú de Ana y de Joaquín, pues es un ejemplo más y hay muchísimos de este tipo. El mismo caso del Santo Grial, por ejemplo, aparece en el Evangelio de Nicodemo. No podemos basarnos en ninguno de los canónicos para justificar de alguna manera la recogida de la sangre de Jesús. Eso es el Evangelio de Nicodemo, que es un evangelio apócrifo también. De todas formas, tampoco pasa nada. Que apareciese en los evangelios canónicos tampoco significa nada. Tampoco significa nada. Fue una selección. No es una garantía histórica. No arbitraria. Precisamente, ¿no? Efectivamente. No hay una base histórica ni arqueológica. No, pero sí, eso está claro. Lo paradójico es que al final muchas de esta información, entre ellos los nombres de los Reyes Magos, como te decías, claro, que te aparezcan en el Evangelio Armenio de la Infancia de Jesús, del siglo VI después de Cristo, donde te recogen ya esos datos en concreto y que eran tres y que tienen una serie de características físicas. Pero eso, sin embargo, no se dice para nada en el Evangelio de Mateo, que es el único que hace referencia a este episodio. Hay varios apócrifos, o sea, desde un punto de vista exclusivamente bibliográfico, sí hay otros evangelios apócrifos donde se amplía mucho la información sobre la vida de María y de su familia. También en el Corán hay, creo que, 2 o 3 capítulos dedicados a la familia de Jesús y a la familia de María y a otros personajes del Antiguo Testamento, claro, y a los textos talmúdicos, judaicos, también hay mucha más información que no está incluida en la Biblia, pero repito, que aparezca en la Biblia no es una garantía de nada. Es una cuestión muy interesante porque sabéis que la devoción hacia la Virgen no es algo que, a pesar de lo que podamos pensar, que se remonta a los primeros tiempos del cristianismo, sino que cobra fuerza a partir de la Edad Media en momentos concretos, y bueno, este tipo de leyendas como la de Ismeria pues viene a apoyar un poco más, porque se trata de la familia de la Virgen y una bueno, mujer de la familia y una mujer, y es muy interesante lo que comentas de tanto del Corán como del Talmud, etcétera, porque habría que ver qué parte de culpa tienen o de importancia tuvieron esos textos no cristianos en una devoción como la de la Virgen, que hoy en día pues bueno, todos sabemos la fuerza que tiene, ¿no? y las masas de fieles que mueve, ¿no? Es un tema súper apasionante. Un último apunte para cerrar este capítulo relacionado con la arqueología bíblica, Juan Ignacio, sobre investigaciones arqueológicas en Magdala. Bueno, en busca de la ciudad de Magdala, la ciudad donde supuestamente habría nacido María Magdalena, ha sucedido un hecho muy curioso, y es que resulta que el gobierno de Israel o las autoridades de Israel, en concreto la Autoridad de Antigüedades de Israel, ha invitado a una universidad mexicana para que ayude o inicie las exploraciones de este tipo de restos arqueológicos que podrían confirmar el tema. Se trata de una sinagoga del siglo I, en un lugar donde va a haber un Magdala Center, precisamente sobre los restos de Magdala, que está en la región de Galilea. Pertenecería al siglo I, que sería el periodo del Segundo Templo. Y esto ayudaría a conocer un poco qué es lo que sucedió en aquellos años previos a la destrucción de este famoso Segundo Templo de Jerusalén, que ya sabéis que lo destruyó Tito en el 70-71 aproximadamente. ¿Quién lo va a hacer? Pues bueno, pues lo va a hacer la Universidad Anáhuac, del sur de México, y la directora es Marcela Zapata. Solamente restarles que haya que haya capacidad de enfrentarse a la sorpresa que va a significar el que unos mexicanos, unos herederos quizá de los aztecas y de Moctezuma, sean capaces de encontrar justo los restos de la ciudad donde se supone que nació María Magdalena, que es otro personaje que, como ya sabéis, en los temas evangélicos y del Nuevo Testamento es muy controvertido, pero sobre todo por la trayectoria que tuvo justamente después y que está llena de leyendas extrañísimas. Y que hay que reivindicar que nunca fue prostituta. Probablemente es la superposición de varios personajes, tres o cuatro personajes del Nuevo Testamento, pero que no tiene nada que ver. La pobre se llevó la mala fama. La mala fama, sí. Manuel, nos vamos, antes de pasar con la siguiente ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es, con una participación espléndida para participar y entrar en el sorteo de ejemplares del libro de nuestro contertulio de hoy, de Javier García Blanco, Historia oculta de los papas. Manuel, nos vamos hasta Haití, país que durante el 2010, durante todo el año 2010, ha estado de actualidad, tristemente de actualidad, y ahora por un hecho todavía más terrible o igual de terrible que todos los anteriores. Que no levanta cabeza, Desde luego hay cosas, cuando dicen que es el país, el único país del mundo consagrado al diablo, por la racha que lleva, a veces parece que es cierto. Pues sí, después del terremoto, después de la cólera, nos llegan esta semana unas noticias terroríficas de cosas que quizás solo pueden ocurrir en Haití, por la particular idiosincrasia y la terrible historia que encierra. Y es que dice el titular que hasta 14 personas han sido linchadas, han sido ejecutadas, además de una forma terrible en Haití, acusadas de haber provocado el cólera que en estos momentos azota la isla practicando la brujería. En Haití, alguien decía que el 80% de la población es cristiana, pero el 110% de la población es vuduista, practica el vudú, que es esa religión sincrética de origen africano, mezclada con todo tipo de panteones, no solo cristianos. Yo recuerdo haber visto en Haití rituales de vudú en un fort donde, además de los loas, de las figuras de origen africano, te encontrabas de repente elementos de la masonería francesa, o te encontrabas imágenes de Buda. O sea, se integra todo lo que tenga que ver con alguna religión que pueda producir energía o que pueda producir alguna fuerza para el panteón. Bueno, en estos momentos el cólera es el principal problema de Haití. Según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Salud, hasta 1817 haitianos perdieron la vida por causa del cólera, 547 de ellos antes de ser internados. Se llegaron a internar hasta 36.207 personas, de las cuales 34.907 fueron curadas, pero la situación no está solventada ni mucho menos. Bueno, pues en algunas regiones, concretamente en el departamento de Gran Ansé, en la zona sudoeste de Haití, una de las zonas menos golpeadas por el cólera, se han reportado los linchamientos de varias personas que habrían sido asesinadas a machetazos, según la policía local. Tres de ellas asesinadas en la localidad de Jeremy, seis en la localidad de Chambelain y el resto en la localidad de Marfranc Dame, acusadas de practicar la brujería, algo que es bastante habitual en Haití, pero con fines de perjudicar al colectivo, ¿no?, y a los que se le atribuye la responsabilidad de esta plaga del cólera. Según el juez Numa, que abrió una investigación al respecto, es casi imposible realizar investigaciones en esas regiones donde la gente se niega a colaborar porque teme que los brujos estén listos para matar aprovechando la situación del cólera. La verdad es que en Haití, un país en el que hasta hace no demasiados años la zombificación estaba tipificada como un delito recogido en el Código Penal haitiano, que es una cosa sorprendente, ¿no?, La vida está muy influenciada por un entramado de creencias, por ese pensamiento mágico que probablemente en Haití se vive como en ninguna otra parte del mundo, y hace que algo que en Europa, bueno, en teoría no ocurre hace mucho tiempo, como estos crímenes, estas ejecuciones, porque alguien se sospeche que practica la brujería, estén ocurriendo en el siglo XXI. Fíjate que circula estos días un correo, creo que es un hoax, estos famosos correos falsos por internet, que atribuye la entrada del cólera al contingente, por lo visto, de militares, creo que nepalíes. De la ONU. Tiene algo más que un hoax. No tengo más identificado incluso a un soldado. No es un hoax. Otra cuestión es que, bueno, que se habla, pero ese tema se está investigando al margen de un posible hoax. Además, que los hoax a través de internet en Haití no funcionan muy bien. Lo he comentado porque me llegó y no sabía exactamente si era un correo fidedigno o no. Sí, sí. Hablando de cosas de internet, y ya vamos con la siguiente ronda de consultas de nuestros oyentes sobre Wikileaks, muchísimo. Algunos dudando de la intencionalidad, de si hay algo detrás o no hay algo detrás. Dice, sí, no podría ser que Julian Assange fuera uno de los millones de títeres que utilizan los Estados Unidos a su agrado o beneficio. Es una idea que está muy muy extendida y precisamente, fíjate, sobre también el mismo tema, Sebastián Márquez nos dice que defiende lo mismo Assange que Luis Seibo, que es la libertad de expresión y el derecho a conocer. En el fondo hay muchísimos correos. La verdad es que hablas de Assange y es la estrella, desde luego. Es la estrella, es el tema del momento. Y hablando sobre los apócrifos, Manuel Carles Seguer, dice, tengo entendido que no están prohibidos por la Iglesia, simplemente que no forman parte del canon oficial o del dogma de fe, ¿cierto? Claro, hay muchos textos históricos, desde los manuscritos gnósticos, los manuscritos de Qumran, que se pueden visitar en el Museo de la Biblia en Jerusalén, en Tel Aviv también hay varios museos donde se recogen distintos restos arqueológicos, bibliografía que tiene que ver con la Iglesia, pero dentro del cuerpo doctrinal de la Iglesia Católica, el eje de ese cuerpo doctrinal son, creo que son 27 libros del Nuevo Testamento, también por supuesto el Antiguo Testamento, y cuatro de ellos evangelios atribuidos a cuatro personajes bíblicos, de los cuales la mitad ni siquiera son apóstoles que hubiesen conocido a Jesús. No hay ninguna constancia histórica que de esos cuatro evangelios ninguno de ellos sea el autor al que se le atribuyen. Además, están escritos muchísimo tiempo después de la muerte de Jesús, por lo tanto es muy difícil acercarse a hacer una criba seria y crítica de la historicidad de los evangelios. Y además que muchas veces tienen contradicciones tremendas entre constantemente ellos. El Antiguo Testamento no te cuento, ya. Es una cosa, en un libro te dice una cosa, en el libro siguiente te dice justo lo contrario. Bueno, hay un libro muy esclarecedor, que ya sabéis, es La Rama Dorada, donde hay una parte en concreto que se llama El folclore de los antiguos judíos, de Fraser, que la verdad es que explica claramente cómo se construyó la Biblia y la Torá y todos estos temas. Martín Expósito, consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Desde Granada nos ha escrito Julio, porque se quedó intrigado, dice él, con una tertulia que oyó hace algún tiempo referente al primer nombre que tuvieron las cosas. Comentasteis que aquel que conozca ese nombre podrá dominarlas. ¿Podríais comentar algo al respecto? Pues eso, que escuche la historia de Zona Cero, donde hablamos de la importancia del nombre y sobre todo los nombres mágicos. Pero entonces, en las culturas de tradición siempre ha existido esa creencia de que el nombre, por el mero hecho de nombrar algo, lo estás dando vida, es decir, está existiendo. Cuando Adán y Eva, en el paraíso, empiezan a nombrar los distintos animales y las distintas plantas que tienen, empiezan a tener una importancia porque empiezan a ser reales, porque hasta ese momento forman parte del mundo de las ideas. Bueno, pues esa misma premisa, es decir, algo existe en el momento que tú lo nombras, tiene luego un tipo de connotaciones mágicas, porque en función de la intencionalidad y de la energía que tú deposites en el nombre, pues estás transmitiendo también esa carga energética, y por eso se hablaba de que había nombres secretos que no puedes revelar a nadie y nombres públicos que son los conocidos, los que te desarrollas en una circunstancia social. Y el nombre secreto es lo que infiere poder sobre esa persona. Si tú lo conoces, por eso hablaba también de los nombres secretos de Dios, y dentro de la tradición musulmana pues hay muchísima doctrina, igual que dentro de la doctrina judía, donde se habla de que ese nombre secreto de Dios te da poder sobre esas cosas. Semáfora. El semáfora que nos relacionaría directamente, entre otras cosas, con la mesa de Salomón. Es decir, lo que estaría en la mesa de Salomón sería el sen semáforas, y si tú consigues la clave para descifrar el nombre auténtico de Dios, ese sen semáforas, puedes tener el completo dominio de lo que es las fuerzas de la naturaleza. Es decir, serías un dios. Sí, de casa. María dice, respecto a los ovnis, que ¿qué pensáis de lo que se habla en la Biblia sobre carros de fuego que se llevaron a varios profetas, entre ellos al profeta Elías o Eliseo? Dice, ¿se referiría precisamente a ovnis? Y si fuera así, ¿a dónde fueron esos profetas? El contenido simbólico de los textos religiosos que forman parte de la Biblia es notable, entonces puede referirse a cualquier tipo de cosa, en mi modo de entender, vamos, efectivamente podría hacer referencia a objetos volantes no identificados en la antigüedad, pero en el caso concreto de Elías creo que es más un tema más relacionado con el símbolo. Claro, es que el arrebato, la gloria de Yahvé, la nueva Jerusalén que descenderá del cielo, son figuras que aparecen en distintas partes de la Biblia, y yo creo que tiene más que ver esa interpretación con los prejuicios o con las opiniones del que interpreta, en este caso, pues personas aficionadas a los ovnis, sin ningunos conocimientos de exégesis bíblica ni de historia de la religión, que digamos que a veces hacemos el fenómeno un poco a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Yo siempre pongo un símil. Si un ufólogo se encontrase ahora unas tablillas cuneiformes o unos textos antiguos en los que se hablase de que un día de repente el disco plateado apareció en el cielo y convirtió el día en noche, podría interpretar ese disco plateado como una nave, como un ovni que ha provocado un fenómeno. Bueno, pues es la descripción de un eclipse de sol, claro. Y ese disco plateado es la luna. A veces depende un poco de cómo veamos nosotros, claro, esos textos absolutamente simbólicos y muy estudiados además por los exégetas, y que yo creo que no tienen nada que ver con los ovnis. Bueno, sabes que respecto al pasaje de Ezequiel, cuando dice que ve, en fin, esa gloria de Yahvé, ¿no?, que además con unas características muy definidas, metálicas, tangibles, físicas, pues hubo un ingeniero de la NASA, creo que era Blumrich, que intentó hacer ni más ni menos que una reconstrucción de aquello, y la verdad que salía algo muy extraño y que no se parecía nada a la gloria de Yahvé, o no se parecía nada a ningún símbolo o a ningún elemento espiritual. Es decir, que tampoco se parecía nada a los ovnis. Parecía un helicóptero que otra cosa. ¿Y si esa era la gloria de Yahvé? Pero es que eso, pues vaya Yahvé más cutre. Ya, con nuestros aparatos hace muchísimo tiempo. Es normal que en los años 70, cuando se hizo esa descripción, se interpretase así. Si esa misma descripción de la visión de Ezequiel, que está muy estudiada por los exégetas, se hace dentro de dos siglos, probablemente se parecerá más a la tecnología aeronáutica dentro de dos siglos que al autogiro que interpretó Blumrich. ¿Más consultas? Desde mi lado, Iro, Pablo dice que está de acuerdo con la apreciación de que la Iglesia Católica o muchas iglesias o religiones no están enfrentadas a la posibilidad de vida extraterrestre. Hay un pasaje de la Biblia, concretamente de los Evangelios, en los que se dice que en la casa de mi padre hay muchas moradas, en el Evangelio de San Juan. Esto se ha interpretado como que las moradas son muchos planetas habitados. Personalmente, si hay vida en otros planetas, dice Pablo, la concepción del Vaticano no podría cambiar porque el objetivo es llevar la fe católica por el mundo. En este caso, más allá. Sí, y ocurre en todas las religiones, además, en la Upanishad, en el Mahabharata, en el Ramayana, se describen otros, además con mucha más precisión incluso que en la Biblia, con otros mundos habitados, otros planetas, los viajeros del espacio, o sea, hay descripciones mucho más ricas y no afectan para nada las creencias religiosas. Y, ver, hay un libro, un librito, creo que se titulaba Sobre la pluralidad de mundos habitados, que recoge un congreso, un cónclave de obispos católicos hace muchos años, debatiendo sobre este tema, y la conclusión a la que llegaban es que no afectaría para nada que existiesen otros planetas, otras formas de vida inteligente y extraterrestres, pero que eso sí, que tendrían que ser católicos y someterse al dogma de la Iglesia, porque la salvación de Jesús sería para todo el universo, no solo para el planeta Tierra. Claro, los mormones eso de otros pueblos y tal lo interpretan como América, que serían esos. Y tenemos a José, que dice que si vamos a hacer especial de Navidad, que nos hace una sugerencia. Si podemos enfrentar directamente las similitudes entre la vida de Jesús, dice el de Nazaret, no el de León, y la de Osiris, Mitra o alguno más, si lo hay. Pues es un tema complicado. Yo he estado siguiendo esa cuestión porque me interesa muchísimo, sobre todo la similitud de, no solo de Jesús, sino entre varias divinidades relacionadas con los cultos mistéricos. Y hay muchos estudios al respecto, y lo de los últimos años, pues los propios historiadores están siendo muy cautos, porque pese a que en muchas ocasiones ha mencionado esas supuestas similitudes, hay que interpretarlo también con mucha cautela, ¿no? Porque esas supuestas similitudes pasa un poco con lo que hablábamos de los ovnis o los supuestos ovnis en la Biblia, que muchas veces interpretamos con nuestra percepción actual y lo que nos parece similitudes, luego son grandes diferencias, ¿no? Pero es un tema muy interesante, y que yo les recomiendo un libro que hay precisamente de alguno de los expertos españoles, como es Jaime Alvar, que es un historiador de la Universidad Complutense, si no recuerdo mal, que está especializado en cultos mistéricos, y que creo que se titula Cultos Mistéricos y Cristianismo Primitivo, donde se toca precisamente ese tema. Se habla también de la relación con Osiris, de esas similitudes, etcétera, y es un tema que daría no solo para un monográfico, sino para muchos, y es un tema apasionante realmente. Ya que habéis hablado de profecías, dice Daniel, me gustaría que comentarais algo sobre el doctor Onar, un científico y genetista que de repente lo dejó todo para hablar en el nombre de Dios y profetizar cosas como el terremoto de Chile. Onar. Noticia. No te has podido resistir, Martín. Ya se lo han puesto bandeja. Aur. ¿Cómo has dicho que se llama? Onar. Y no, porque, porque de no, ¿eh? Porque no, por si acaso alguien se lo plantea. Pero que le ha venido muy bien la coña del oyente a Martín. Bueno, ¿sabéis algo? Primera de... noticia. Pues no. Nos informaremos. Y la siguiente. Sí. Bueno. En lugar de decir, no puedo abrir. No sé, no sé. Pues siguiendo con profecías, y además tenemos a un oyente que tiene también el nombre de profeta, Elías. Dice, ¿cómo es exactamente la profecía de Malaquías con respecto a los papas? Dice, se supone que después de Benedicto XVI viene otro, y luego el último, al que llaman el anticristo. No, el siguiente ya sería Pedro el Romano. Uh-huh. O sea, es decir, en cierto este modo, sería el último de la lista, sí. Exactamente, de la lista oficial, bueno, de esos 112 lemas, y luego vendría el que se llama Pedro Romano, donde... Que asistirá a la destrucción de la Iglesia. Sí, exactamente, donde Roma como tal, porque nos hablaba del Vaticano en aquella época, evidentemente, estamos hablando de unas profecías del siglo XIII, si es que son atribuidas a San Malaquías, porque ya sabes que hay como dos etapas donde las profecías empiezan a aparecer o a surgir en el año 1595 aproximadamente. Lo que pasa es que se atribuyen a San Malaquías gracias pues a unas biografías que se hacían de los distintos obispos cistercienses que había en aquella época. Y lo que recoge es los distintos lemas, por eso son muy distintos los lemas de antes de 1595 de los de después de 1595. Es decir, los de antes aciertan prácticamente todos con una precisión exacta y los de después son como, en fin, más etéreos. Y después de este sería ya Pedro el Romano, y que con él moriría lo que es la Iglesia tal como se concibe. No quiere decir que sea un fin del mundo y no ha aparecido, pero sí habría como un antes y un después dentro de lo que es la historia de la Iglesia. Pues yo creo que nos va a dar tiempo a comentar una tertulia. Nos va a dar tiempo. Además, hago un comentario y ya me adelanto a lo que ya sabemos que vamos a comentar. Es decir, cuando muera Benedicto XVI y que tarde en morir, pues habrá otro papa y otro papa y otro papa, y ya nos hablará más de las profecías de San Malaquías, porque listas como la de San Malaquías hubo cuatro. Uh-huh. Cuatro distintas. Lo que pasa es que daban unas listas muy concretas hasta determinados papas. Cuando esos papas ya fenecieron, ya no tenía ningún tipo de aplicación. Los historiadores creen en los últimos tiempos que eso fue con motivo de un cónclave, pues para favorecer el nombramiento precisamente de un papa, por ejemplo, eso. Bueno, hasta aquí la tertulia, que ha estado como siempre apasionante e interesantísima. Javier García Blanco, muchas gracias. Un placer, como siempre. Y dentro de unos minutos diremos quiénes han ganado el sorteo de esos libros tuyos de esos. Son dos ejemplares de la historia oculta, precisamente, de los papas. Juan Ignacio Cuesta, hasta la siguiente. Muy buenas noches, Bruno. Jesús Callejo. Hasta el sábado. Hasta el próximo sábado. Manuel Carvallal, hasta el domingo. Un gustazo.